Pues ya estamos de vuelta y me dicen de sala de máquinas que me he colado como de una hora, ¿no? Más o Sí, no, menos. no, 3 horas. Eso que decíamos, no, no vamos a cascar mucho, ¿no? De la saga antigua, los cojones. 3 horas. Y si me llegas a decir que estamos con más gente, pues vale, ¿no? Todavía, ¿no? Pero nosotros dos ahí, a saco, un tete a tete, ¿eh? Pero Así al que final, tres no. Sí. horas. Como que no quiere la cosa. En vista del éxito, pues ya hemos decidido aquí la curia de no sabios, ¿no? Hemos decidido, os vamos a subir esta parte, también aparte, vamos a subir el podcast entero y vamos a subir esta parte independiente para el que solo le interese la saga Porque yo nueva. entiendo que hay mucha gente que, bueno, que la saga antigua, pues que no le importa nada, o sea, en absoluto, ¿no? O no, bueno, más que nada para no soltarse todo y no descargarte un archivo que pese lo que puede llegar a pesar, pues una barbaridad, pues mejor que. 15 gigas, Sí, ¿no? mejor con este paso. Pues nada. Así que nada, aquí los que no hayáis escuchado la parte previa, pues nada, estamos Miguel y yo aquí mano a mano y ahora sí vamos a darle ya pues a esta nueva visión de la franquicia, este reinicio. Hemos dicho antes, en la otra parte no queríamos llamarle precuela porque es una historia de origen, pero saltándose las premisas de la saga original, sí haciéndole muchos guiños, sí haciendo muchas referencias, pero no sigue la misma línea, como vamos a ver enseguida. Así que bueno, empezamos lógicamente por la primera, ¿no? Año 2011, Rise of the Planet of the Apes, el origen se llamó aquí, ¿verdad? Sí, el origen del Miguel, planeta de el los origen del simios. planeta de los simios, que fue, bueno, pues fue una sorpresa en la parrilla, ¿no? De 2011, una de las sorpresas agradables, digamos, una franquicia que estaba muy quemada, muy Muy quemada, muerta, diría yo. muy muerta, sí, más sobre todo después del fracaso, no de recaudación, pero sí a nivel de crítica y de sabor de boca que dejó la de 2001. Realmente yo creo que nadie a priori daba un duro por esta película. Aún así consiguió 93 millones para hacerse, que no está mal. Sí, pero bueno, ya comentaremos la problemática que tiene esta película. Pero es lo que dices tú, es de estos ejemplos, ¿no? Que vas al cine y no te esperas nada. Que me ha pasado recientemente con año pasado con Rush. O sea, me pasó exactamente lo mismo. De entrada digo, ¿qué voy a ver, ¿no? Una de Fórmula 1. Pues me meto a ver Rush y me encantó, ¿no? Pues está lo mismo. Que Está primero. con el agravante de que decíamos. Claro, o Ya es sea. una franquicia muy, muy, muy explotada. Sabía Esperas todavía menos. la gente que estaba implicada, y todo eso, Andy Serkis, el director Rupert Wyatt y tal. Habéis podido escuchar la música de Patrick Doyle, que luego la ha sustituido Michael Giacchino y tal. Pero te metes en plan de decir, bueno, venga, vamos a hacer aquí el esfuerzo de verse una de monos y tal, una de monetes. Y claro, fue salir del cine y yo en plan todo excitado, y quiero más monos, por favor. O sea. Unas ganas aquí de pegar saltos y brincar, que es que era increíble, ¿no? Y en esas estamos. Sí. El problema de esta película es que, sí, es cierto, o sea, hay grandes avances en el tema de la captura de movimiento y todo eso, pero hay momentos puntuales que, igual que otras películas, ¿no? Que también me pasó lo mismo con First Class, con X-Men First Class, hay películas con grandes ideas, pero quizá con falta de más dinero de más cash para poder hacer esas ideas mucho mejores, ¿no? Con mejores efectos especiales. Está bien la captura de movimiento, o sea, está muy bien, pero claro, sobre todo desde Rise of the Planet of the Apes a Dawn of the Planet of the Apes hay un desarrollo ahí Brutal. brutal, o sea, es el presupuesto en todo y si eso se nota, ¿no? Sí, Se yo nota. me la volví a ver ayer para, pues bueno, para hacer el programa, para tener la línea bien clara. Y sí, la diferencia es Es notable, notable, es notable. notable. Y Hay luego, claro. momentos que canta mucho, el momento que en el, digamos, en la especie de perrera esa que los Sí, tienen, sí. de subiéndose al árbol, al tejado, y Sí, te dices, canta. esto Que le va canta. persiguiendo. Sí, Rocket. Que le va persiguiendo Rocket y todo eso sí que canta. Pero, claro, yo me metí y digo, joder, encima de James Franco, vi el póster y tenía James Franco. Rise of the Planet of the Apes, ¿no? Y digo, qué desgana, ¿no? Es que es eso, me toca los huevos. En vez de venir en nombre de James Franco, tendría que venir en Guillén Grande, Andy Serkis, ya tomar Sí, por culo. porque El papel de James Franco aquí es circunstancial, vamos, lo podía hacer Totalmente, cualquiera. Podía totalmente, hacer. totalmente. Ha sido una de las grandes quejas por parte del sector fanático de James Franco, ¿no? Su no presencia en Dawn of the Planet of the Apes, ¿no? Y yo lo he agradecido enormemente con la sustitución de James Franco por Jason Patrick, que me parece un actor muchísimo mejor, pero bueno. Yo ya diré lo que creo cuando lleguemos a la Sí, segunda, sí. porque yo tengo una teoría, como siempre, ¿no? Las Yo teorías, siempre ¿no? tengo. Teorías conspiranoicas, Vamos a hacer una ¿no? sección aquí, las teorías de Marcos, ¿no? Está tu sección de, ¿no? De imitaciones, ¿no? Y luego también es tu sección de teorías conspiranoicas, Exactamente. ¿no? ¿Qué haríamos sin tus secciones, Marcos? Bueno. Pues lo mismo, ¿no? Iríamos de inanición. No, pues en esa estamos, ¿no? Entonces, a ver, hay que meter aquí a la gente ya en el medio, ¿no? Del asunto. Bueno, antes de todo, te quería preguntar, ¿esta película tú la viste en el cine o la Sí, viste en...? tuve la suerte de ir. No sé si ya fue por recomendación o, pero sí, o sea, la llegué a pillar en el cine por los pelos, Sí. porque estaba aquello, o bueno, sí, o sea, Andy Serkis tal, pero no me acababa de atrever y no sé, no recuerdo quién fue, pero fue de decirme, sí, ve, ve, ve que vale la pena. Sí. Y sí, y de puta madre. Entonces, y bueno, saliste contentillo, ¿no? Sí, Contentillo. sí que estoy muy contigo, la sensación es esa. Esta película es un soplo de aire fresco para la franquicia, pero sí que es verdad que como lo que es el desarrollo fuerte está prácticamente todo al final de la película, te quedas como con ganas de más, De como un más, coitus más, más. interruptus ahí, Más, ¿sabes? más, sí. Dices, no, no, que me El hagan ya la clima segunda. final aquí, esto es exactamente, es como un polvo que lo estás echando ahí de puta madre, y luego la tía se va. Que te cuesta camelártela, te cuesta, te cuesta, te cuesta, hasta que te la llevas al huerto y luego ya se hace de rogar y luego le cuesta seguir y venga, adiós. Y luego ya la segunda parte ya es ya, pues, oh, multiorgasmo, aquí, oh. No, pues algo parecido, ¿no? Me ha pasado en esta experiencia, ¿no? Cinematográfica y no porno. Entonces, bueno, hay que explicar más que nada la trama, ¿no? Todo. A mí ya Sí. la primera escena me parece bestial. No llega al nivel de epicidad de Dawn of the Planet of the Apes. Vamos a ir, hay que decir que podemos caer en repeticiones o decir, pues, lo que pasa en Dawn of the Planet of the Apes o tal y tal, pero no sale natural, ¿vale? Vamos a ir cronológicamente analizando las dos películas, pero no os tengáis en cuenta si alguna vez nombramos a Dawn of the Planet of the Apes, porque nos hacemos polvos con esa película, no polvo con esa película. Bueno, la primera escena, ya digo que me pareció maravillosa, que es la escena de la jungla esa, donde están todos los monos, ¿no? Y les van persiguiendo y todo eso. Como una especie de giro, ¿no? A todo lo que pasaba en las películas antiguas, con el tema de la persecución de los humanos por parte de los. Como intentando retratar eso mismo, pero con un mayor empaque, una mayor tocada de patata. Porque fíjate, o sea, no son humanos, son simios, y a mí me dio mucha pena esa escena. Y Sí, ves sí, cómo sí. se cierra la caja, cómo todo. Te cuentan, pues te están narrando cómo. Van en la jungla, les van persiguiendo a los monos y atrapan a la madre de. Lo más seguro. Bueno, no lo llegan a decir, pero me imagino que es a la madre de César. Sí, se sobreentiende que es ella, porque luego Sí. ya pasamos al Claro. laboratorio y Ojos claros, en sí. este caso, sí, es la madre de César. Creo que se ven los ojos allí Sí, a sí, través de la sí. caja, El ¿no? último momento es eso. Es antes de cerrarse la caja, se ven los ojos y luego ya se cierra la caja. Exactamente. O sea que Entonces. sí, que tiene que ser ella. Entonces es bestial, ¿no? Y ya no, ya nos meten en el medio de asunto, ¿no? En lo que es la empresa esa, ¿no? La farmacéutica o eso. Sí, Gen Labs o algo así Sí, era. Génesis o sí, no, no, bueno, no sé exactamente Sí, cómo bueno, el es. caso es donde trabaja el Sí, amigo es James James Franco. Franco, sí, que están ahí haciendo unas pruebas precisamente a ojos claros. Están haciendo unas pruebas con. Típico que están pasando la. Van pasando unos círculos, ¿no? Unos. Y Sí, tal, y pruebas están de haciendo inteligencia de pruebas de estas de. inteligencia y todo eso. Sí, y le van Está probando dando. un fármaco, en Sí. este caso, el 112, que Sí. luego ya veremos que evoluciona, ¿no? Y están eso, están en la fase de pruebas con primates, ya veremos luego, porque aquí se hace una, digamos, creo que es ya de entrada, ¿no? Que los resultados de Ojos Claros son buenísimos. Y ya James Franco se va a hablar directamente con el jefe, ¿verdad? Sí, yo, diciéndole, bueno, quiero que esto ya salga, esto ya funciona, esto quiero una tal. Oportunidad para que los, vamos, los que tienen la pasta me financien esto y todo esto. Y yo, venga, vale, pero solamente vas a tener una oportunidad, cúrratelo. Y nada, ahí está dando ahí la... No dejes que tus sentimientos personales, sí, tal, claro. tal. Ya, ya explicaremos el personaje que hace John Lithgow, que también lo hace de puta madre, lo hace muy bien. Sale poco, pero lo hace muy bien. Como siempre. Como siempre, es que es un crack ese tío, la verdad, es un crack. Y bueno, están ahí dando la charleta, la reunión, explicando cómo va el asunto, los ejecutivos todos ahí pitudos, ahí, oh, sí, oh, hostia. Nosotros le llamamos la cura del Alzheimer, ¿no? La cura del Alzheimer, ¿no? Y todos, guau. Sí. Dinero, dinero, ¿no? Les empiezan a hacer los ojos ahí, tiquín, tiquín, tiquín, tiquín. Ya sabéis cómo son los ejecutivos, ¿no? O sea, los medios no importan, aunque sea... pues destrozar la vida de unos seres vivos o de personas. O sea, lo que quieren son resultados para antes de ayer. Ya está, y sea como sea. O sea, no tienen ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Entonces, pero luego tenemos la otra escena que están... En pues paralelo, eso, sí. En paralelo, que muy bien hilada. Están intentando sacar a... bueno, para Ojos Claros, ¿no? Pero, claro, se pone violenta, pero no se pone violenta porque el virus, iba a decir el virus, no, la cura esta la haya sí, vuelto... es un virus, bueno, al es final. Un virus, al final sí, acaba sí. siendo un virus. Sí, no es porque la ha trastornado, no, está protegiendo a su hijo, en este caso a César, ¿no? Está protegiendo a César y se vuelve tenía histérica. Embarazada y no lo sabía nadie, sí. Exactamente. Y bueno, ahí hay una disputa, intentan cogerla, no, nada, se arma la de Caín, va por ahí a pasar. Aquí sale el cuidador este, que luego es el, digamos, el paciente cero, el paciente por así cero, decirlo, es el de Tucker and Dale, el ¿sí? gordo de Tucker and Dale, sí. Pues está, bueno, está armando el pifoste en toda la... en todo lo que es el patio, la empresa y todo eso, el comedor y todo eso, hasta que llega a la sala de juntas. Exactamente. La madre, y bueno, pues ya os podéis imaginar la que pasa, ¿no? Pues la baten allí. La baten ahí, ¡pam! El James Franco en plan con una cara de ¿what the fuck? En plan, hijos de puta, ¡no! ¡No! Exacto, la palabra clave aquí de la... Y luego la escena ya de por sí bastante sangrienta, ¿no? Que está ahí con la mesa y toda como se está esparciendo la sangre. Sí, bastante traumática. A mí ya... A ver, cuando una película ya desde el primer momento ya me toca la fibra, la patata, excepto que esta película quizás no me llegó a emocionar tanto como la siguiente película, ¿no? Su continuación, pero joder, aún así... Bueno, a ver, tiene picos de... Tiene picos de decir, sí, uff, más rollo. De emoción, de decir, oye... Estoy empatizando mucho con un sí, mono, sí. ¿sabes? Putos humanos, ¿sabes? Que solo puto hostia. Peor. No, pero luego hablaremos, desarrollaremos eso en la segunda porque... Sí, en la segunda es que le dan una vuelta de tuerca al asunto que ya no sabes en qué lado posicionarte. Es que es genial. Exacto. Es que es genial, es que es genial. Entonces, ya iremos diciéndolo, pero lo fácil hubiera sido continuar por la senda de la primera película, pero no, fueron valientes. Ya sabéis, chicos, que normalmente el que es valiente en esta vida triunfa, y es lo que pasa. Bueno, total, que el proyecto se va todo a tomar por culo. Tiene ahí un conato ahí que se vuelve loco el empresario, el jefe negro, ¿no? En plan, pues a tomar por culo, te despido y tal. Pero bueno, al final pues tiene un poco de... entra razón, ¿no? Sí, ya lo que pasa es que hace matar a todos los sujetos de... Sí, pero en este caso no es lo de Amazing Spider-Man, ¿no? A tomar por culo. O sea, dejas el proyecto y te vas a tomar por culo. No, no despides a un tío que lo tiene tan cerca, ¿no? Es, bueno, sí, está claro que se cepilla a todo Dios, pero... Sí, le decía, sí. ¿No? Como que... Ah, no, pero aquí le prohibía seguir trabajando en exacto, él, ¿no? Sí, exacto. Sí. Hacen matar a todos los monos, que es el amigo el paciente cero, ¿no? Que le toca cargarse a todos los monos, ¿no? Y entonces cuando baja allí James Franco al laboratorio, ¿no? Y le dice, Jane Franco, ven Venga aquí. para acá usted. Venga usted para acá. Llévese a esta criatura. Tiene allí, pues eso, al monillo. En una caja y tal. Dice, porque ojos claros estaba embarazada. Y, y hemos podido salvar al niño. Yo no puedo llevármelo porque tal. Porque yo qué sé. Porque no me acuerdo por qué. Porque mi madre no quiere que lleve animales a casa. No lo sé. Y dice, bueno, pues si no te lo quieres llevar, si no te quieres hacer cargo, Ya mátalo tú. está. Sí, Y te le deja ahí deja la jeringuilla. La jeringuilla con el veneno y a tomar por culo, sí. Él mira al Y monillo y claro, ¿qué dice... haríamos cualquiera? O sea, yo no soy capaz ni de matar a una mosca, imaginaos, a un mono, a un pobre mono. Ya ves. Pues ahí que me lo llevo a mi casa. Pues claro, sí. A que se me... Bueno, pues eso, a que crezca, se me fume el tabaco, se me coma las cosas de la nevera y lo que sea. Pero bueno. Pero tú harías lo mismo, Marcos. Sí, hombre, sí. Pero claro, cualquiera, ya, cualquier persona decente de voy a bien. inyectarle yo al mono, claro. O sea, lo que hace... Aquí hace bien el asistente y dice, mira, me han hecho matar a todos, pero de este nadie sabe nada. Por lo tanto, mira, lo podemos salvar, ¿no? Llévatelo. Claro, el hijo de ojos claros es César. César viene ya con el torrente sanguíneo, digamos, con el 112 ya asimilado. Nace con él, como aquel que dice. Por lo tanto, cualquier efecto secundario que tampoco lo sabemos, porque creemos que en ojos claros no había efectos secundarios, que es lo que dice Miguel, que simplemente se estaba protegiendo. Pero bueno, él ya, digamos, al nacer con él no va a generar anticuerpos, no va a tal. Él ya debería imaginarse que ese mono va a ser más listo y luego ya irá viéndolo en su casa, irá haciéndole test y demás. Que es lo que tal. Sí, Entonces, bueno, ya, cuando llega a su casa es cuando vemos al padre ya, ¿no? Al padre, sí, el padre que está, pues eso, ya está empezando ya, todavía no está en periodo ya catatónico perdido, pero poco le falta. Sí, que Está la asistenta por ahí, la cuidadora, ¿no? Que le dice, bueno, pues cada día va a ir a peor, tiene sus días y tal, pero bueno. Y él obviamente, pues, si es Franco, está preocupado, ¿no? Pero está preocupado porque el padre, pues, está como está, ¿no? Y ya, es que a mí la escena esa de que le está el César en la caja y le está cogiendo el dedo a John Lincoln es genial. Es de West. Es Sí. el padre el que le pone el nombre. Exactamente, porque está con un libro. Julio César, exactamente. Exactamente, le pone el nombre de César y bueno, pues, pues como muchos animales, ¿no? Puede ser... Él también creo que ahí ve un poco la parte terapéutica incluso de tenerlo ahí. Sí. Y dice, bueno, pues para adelante, ¿no? Como los de Alicante. Y creo que ahí hacemos ya una elipsis, ¿no? Y vamos viendo el desarrollo del bebé, el o sea, desarrollo, ¿verdad? César sí. Moviéndose por ahí por la casa. Lili, no, pero ¿no? Mucho antes, cuando ya empiezan a decir, hostia, dice Jeff Franco, bueno, para sí mismo, ¿no? En plan, este de bebé no es normal, porque es cierto, es hijo de ojos claros, porque deja lo que es la tetina, ¿no? Con el Sí, es verdad, y se recipiente da de leche, ¿no? Y lo toma él solo. O sea, no hace falta que se lo dé ni hostias. Y nada, y ahí vamos, pues como dice Marcos, vamos viendo su evolución al cabo de los años, cada, pues ya 3 años, ¿no? Ya con, pues eso, le ponen el pantalón, cómo va saltando por su casa. La casa es suya, es su hábitat. Y se mueve por la casa con una libertad inaudita, ¿no? Empieza ahí al Tiene su verso. habitación, digamos, Sí, en la sí, sí. guardilla, que será muy importante en las dos Muy películas, importante, muy ese importante. símbolo, esa ventana, Sí. con el romboide Es ese el o lo que escudo sea. familiar. Sí, prácticamente. Y bueno, él desde ahí pues observa, ¿no? La calle y todo el El mundo, rollo ya. sí. Y digamos aquí es cuando en la evolución de César él va viendo, ¿no? que el coeficiente intelectual se va disparando tal y dice, no, bueno, el 112 funciona. César no presenta ningún síntoma de nada y dice, voy a probarlo con mi padre. No sé, era el 112, ¿no? No era el 113. El 113 es más adelante. Sí, era todavía el 112. Era 112, bueno, sí. Sí, Que sí. decide eso. El padre ya, digamos, ya no toca. Cada vez va peor y le trata con el 112. Sí, que además los pilla los pilla ahí a lo falsete. Que los pilla ahí como que no quiere la cosa ahí a la remanguillé. Los Sí, mete en el frigorífico para sí, que se sí. mantenga la temperatura y eso se lo inyecta. Porque, no, bueno, ¿qué haríamos cualquiera? O sea, si vemos a nuestro padre, nuestra madre que está muriéndose y que en nuestras manos está la cura, pues haríamos todo lo posible, ¿no? Bueno, eso es un poco la moraleja también, ¿eh? Claro, exactamente. Digamos, hay que tener cuidado, con... De buenas intenciones, ¿no? Como dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, pues es un poco lo que pasa aquí. Al final, en esa buena intención no deja de ser casi casi irresponsable, Jim Franco, de esa... Sí, a ver, es el punto inicial, pero yo no le veo como culpable absoluto, ¿eh? No, le veo culpable, como culpable absoluto, absoluto no. Hay, o sea, una... es el hombre el que ha llegado a esa situación. Sí, pero vamos a ver, el estudio estaba cancelado. Sí, el estudio estaba cancelado, pero digamos, el que lo echa otra vez a andar es el negro. Sí, sí, el sí, negro. pero porque él ha estado haciendo pruebas con su padre. Ya, es quizás claro. El error eso, ¿no? Claro, él hace las pruebas con su padre, por la mañana siguiente está allí tocando el piano de puta madre. Como Beethoven, sí. Y dice, coño, mi padre no solo, digamos, se está recuperando, sino que está mejorando. Es más inteligente que antes. Esos son los datos que le presenta al negro. Y claro, el negro se toca, obviamente. Dice, bueno, esto es una mina de oro. Prioridad absoluta. Ahí hay un fallo que yo... A mí es lo que me joroba un poquito. Ese es el sentido de, joder, te has llevado el virus así a la remanguillé de la farmacéutica. Te lo has llevado ahí como que no quiere la cosa. Haces pruebas con tu padre... Y luego le presentas al negro los informes. O sea, muy poca seriedad por parte de la empresa. Pero bueno. No, pero bueno, como está lo claro hace. Que el clean clean y el dinerín. Lo hace en petit comité. Claro. El fallo. La película sí tiene un fallo gordo, pero está más adelante. Está más adelante, pero sin ese fallo no podría pasar todo lo que pasa. Por lo tanto, aquí, digamos, vale, es algo que no está bien lo que ha hecho, pero se entiende la actitud del negro del palo. Esto. No, queda entre nosotros, que tú ya sabes que esto funciona porque lo has probado en tu padre, y van a volver a la fase, digamos, de prueba en simios. Quiere mejorarlo, quiere, digamos, hacer, porque, digamos, luego el padre empieza a tener una regresión, y entonces dice, necesito una cepa más agresiva, pero bueno, eso es más adelante, ¿no? Creo, o es prácticamente por ahí, ¿no? No, es más adelante. Es más adelante. Claro. Bueno, yo luego veremos ya que, o sea, no solamente César está creciendo intelectualmente, ¿no? Está ya, pues eso, la adolescencia, joder, la adolescencia, pues quiere salir a la calle, está para los niños jugar, es un niño. Rebelde, es un, ¿no? Claro, es un niño, quiere salir. Y ahí es cuando ya nos damos cuenta de que, bueno, yo es que me asusto, digo yo, eso es un efecto especial. Bueno, es un efecto especial porque quizá no disponían del dinero que han dispuesto en Dawn of the Planet of the Apes, pero aún así, hostia, ahí ya dices, uf, Andy Serkis. Andy Serkis es una cosa ya que bueno, que se escapa de la lógica, ¿no? El talento que tiene este tío, ¿no? Esas caras, ese en plan, ¿cómo le estaría cogiendo a James Franco de esa manera? Bueno, es increíble, increíble. Y bueno, tiene un incidente con un vecino, hijo de puta. Sí, el vecino cabrón, el piloto, que luego ya veremos. El piloto, sí, que es muy importante, sí, ya te digo. Y le hace un corte ahí en la pata. Y ahí que le lleva pues al zoo, ¿no? Al zoo a que le cure a nuestra amiga Freida Pinto, la de Snoop Dogg Millionaire, que luego fue a aparecer en esta película, en la de Immortals, y no se supo más. No se supo más. Y bueno, ahí le está tirando la caña, James Franco. Sí, con la mediación de... Con mediación de César, ¿no? Sí. Con la ayuda de César. Me hubiera gustado, la verdad, que ver el director's cut, ¿no? Lo que es el Blu-ray, el montaje director y toda la extra, ¿no? El extra con Andy Serkis haciendo esa escena, porque debía ser una comedieta muy buena. Me imagino que estará por YouTube, ¿eh? Algún sitio por eso. Seguramente, sí. O sí. Los extras del Blu-ray, sí, sí. Que sí, que le dice, ¿no? Cree que debería invitarte a cenar o a salir, ¿no? Y tal. Y la tipa, claro, es mono, cree que debería. El caso es que, bueno, ahí cuela, ¿no? Ahí cuela. Si ya no pueden decir que no a un perro, ¿no? En muchas películas, pues a un mono ya no te cuento. Y nada, ahí ya va a la casa ya. Y ¿qué conexión tienes con tu mono? Así, y luchando ahí, bueno. Pues eso, lo pasa a teta. El chaval quiere mojar el churro. Y vemos como César quiere salir a la calle. Quiere salir a la calle porque está a la ventana y el pobre hombre Es cuando lo llevan al bosque de secuoyas, ¿no? Sí, También, tan exactamente. importante. Parque Nacional Muir Woods. Es como se llama el nuevo hogar de César, que será más adelante, sí. Y ahí que van que al parque y le sacan ahí con la correa. Que va también el padre, por cierto. Sí. Y ahí, pues, puede saltar, puede correr, puede brincar por los árboles y, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que nos hacen, es ahí, sí, ¿verdad? Que nos hacen Sí, una sí. elipsis visual, digamos, que le vamos viendo, Sí. digamos, brincando de árbol en Luego árbol y se repetirá creciendo, ¿no? al final se repetirá, sí. Se repetirá al final, sí. Y luego vemos como ya una escena que dices tú exactamente, ya han pasado unos años, ya está un poco más formado y ya su mole ya un chispazo ya hecho y derecho Sí, ya. sí, sí. Y Que es va. cuando el padre empieza a tener la regresión, ¿no? Exactamente. Que... Y la primera escena es eso, ellos dos, Frida Pinto y el amigo James Franco retozando. Y luego él estaba por los árboles y salta justamente y les corta el rollo, ¿no? Y ahí, a partir de ese minuto, ya empieza ya el mal rollismo de la película. Ya empieza el mal rollismo con el padre, con la situación de César. César se da cuenta de que, joder, que él no se ve en esa situación durante más tiempo. O sea, quiere la libertad. Pero claro, eso es como todo, ¿no? Cuando vosotros, imaginaros vosotros, ¿no? Cuando estáis acostumbrados a una cosa muy, muy, muy, muy buena y os la dan con cuentagotas. Pues todo lo que sea no tener esa cosa, ¿no? Pues os jode de sobremanera, ¿no? Pues imaginaos con la libertad, ¿no? Bueno, Para no, un bicho de estos. simplemente la libertad simplemente es su naturaleza, al Su final. naturaleza, Claro, exactamente. él es un simio y es donde pertenece. Él quiere ser, él es un simio, quiere estar donde, pues, libre y aparte socializar, que me imagino que también con otros simios. Entonces, Sí, esa parte, digamos, la desconoce la todavía desconoce porque todavía, no ha supongo tenido que ya. contacto. Sí. Pero ya nota, él ya percibe que es pues eso, es, él no. No hay un mal rollo aquello de, oh, te, ¿sabes? Odio a mi No, no, tal. no, No, no, no, no, simplemente es no. Hay esa. Cariño. Es exacta, es Cariño simplemente esa porque llamada de la naturaleza. no es James Franco, no ha sido un hijo de puta con él. Es su padre y su madre. Su padre y su madre la ha cuidado, pero ya con las caras, con su expresión, ya diciendo, bueno, cuéntame qué ha pasado, ¿no? Cuéntame qué ha pasado, quiero saber qué ha sido de mi familia, qué ha sido de mis padres, ¿no? Exactamente, que es la Ya le escena del quita. coche esa que se pone de morros, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no, que soy una mascota, le hace así con gestos, ¿no? No dice, La no, no. orquesta se llama Génesis. Dice, tú no eres una mascota, tú eres mi hijo, tal, ¿no? Entonces dice lo que estaba diciendo Miguel, cuéntame qué pasó y tal. Y entonces en el coche es cuando le explica, ¿no? Le lleva allí al A Génesis. laboratorio. Aquí naciste, tu madre tal, era un sujeto de pruebas, murió, y entonces yo te llevé conmigo para criarte y tal. Ahí se entera ella también, que parece ser que no le había explicado a fondo la historia en todo ese tiempo. Y pues dice, bueno, hijo, esto me lo tenías que haber dicho y tal, porque. Pero bueno, eso se queda ahí, no llega la sangre al río entre ellos dos tampoco. Bueno, César ya sabe un poco su origen y tal. Eso se queda ahí, entonces al volver a casa, si no recuerdo mal, es cuando el padre ya está Está yéndose, jodido. que se Sí. sube al coche del vecino, Sí. sube al coche del vecino, lo deja hecho un Cristo, ¿no? Y el vecino este tolerante, tan simpático que tiene, pues nada, se baja allí y le Bueno, empieza. aparte también le explica, cuando llegan a casa, le explica a Frida Pinto la historia, o sea, lo que es las pruebas que ha hecho con su padre y todo Del eso. vir, es verdad, sí. Y bueno, que la cosa está jodida y todo porque lo hizo, ¿no? Y luego vemos una de mis escenas favoritas de la película. Sí, sin lugar a dudas. El momento huevo frito. John Lindor está comiendo, pero está con el Con el tenedor tenedor al al revés. revés, es verdad. Sí. Me he Y adelantado, me he adelantado, sí. es César quien le coloca el tenedor, como hay que cogerlo. Y es genial. Es genial. O sea, está viendo en una misma escena, estamos viendo cómo John Lindor va para atrás. Ha hecho una puta mierda y va para atrás. Y César cada día es más inteligente. Es genial. Y la cara de James Franco es de aupa. Sí, claro, ahí es cuando ya empieza. No sé si le vemos antes ir al laboratorio o vemos antes la escena que yo estaba contando ya del coche. La verdad es que no lo sé. No, no, no, es primero el laboratorio, Primero luego laboratorio, ¿no? laboratorio, sí, exactamente, y luego coche. Primero laboratorio, que es cuando dice, necesito desarrollar una cepa más agresiva, ¿no? Al negro. De mi padre está, digamos. Vale, sí, ya te digo, Marcos, la primera escena que, para poner un orden ya, estamos un poco desviados, Sí. es escena huevo frito, ¿vale? La siguiente escena es en el laboratorio, diciendo pues lo que has dicho tú. Tenemos que desarrollar una cepa más agresiva porque mi padre pues está cada vez está peor y tal. Pero aquí Y sin hablar con el negro todavía, porque eso es exactamente, después de. exactamente. Él está Exactamente, con la vale. grabadora y está pues eso comentando, viendo cómo las células y todo eso. Bueno, en este Sí, caso que las está neuronas, mejor desarrollando dicho. anticuerpos, es Sí, las verdad. neuronas y tal. Y bueno, ya la siguiente escena ya sería el tema del coche, lo que has comentado Sí, antes. vale. Sí, al ser un virus, él lo que está viendo es una muestra de sangre, está viendo efectivamente eso, los anticuerpos, porque es lo que decía, no deja de ser un virus, el cuerpo ha generado anticuerpos, sin el virus se está poniendo, no solamente ha vuelto al estado original, sino que está empeorando. Y lo vemos directamente en la siguiente escena, que es clave en la Pero película. hay una cosa que a mí me encanta en la siguiente escena. La intercala con. O sea, el César se da cuenta de que algo está pasando, ¿no? Porque él está jugando en su habitación. Y bueno, John Lindor está saliendo a la calle y para meterse en el coche, ¿no? César está jugando con una estatua de libertad. Ah, mira, no me fijé, ¿eh? La vi ayer, así que no me había quedado con eso. Pues nada, eso, Buen lo que de. guiño. Sí, lo que hemos dicho, que bueno, que los guiños así, bien metidos y con referencias, aunque sean nombres y tal, parecidos o lo mismo y tal, pues está bien, ¿no? Pero de la chabacanería y la mierda, pues como que no. Y bueno, lo que le pasa, ¿no? Al pobre John Lindon, escacharra el coche de delante, ¿no? Y está el vecino hijo de puta, pues hay que salir en plan, hijo No, puta. no, el de delante y el de detrás. Sí, Es que sí. el coche en el que se ha subido es el del vecino, creo. Sí. Es un Claro. Mustang, ese. Exactamente. O sea, como aquí mucha gente, ¿sabes? Se deja las llaves ahí en el tal. Bueno. Eso es lo que siempre te he querido preguntar a ti, que estás en Estados Unidos. ¿Eso es cierto? ¿Eso de coger y dejar el coche abierto? No lo sé porque yo vivo en una urbanización y aquí todo el mundo tiene el coche Bueno, me en su imagino que habrás garaje ido alguna vez a o delante de su garaje. un Pero 7-Eleven alguna vez. sí, ahí la gente cierra el coche. Cierra el Sí, coche. o sea, bajan y sí, cierran el coche con la llave, lo normal, ¿no? No sé, ya te digo, igual en Arizona o en sitios de En estos, todas ¿no? Que las jodidas películas americanas. van con el puñetero track. Tampoco, a ver, tampoco voy coche por coche mirando si la gente lo deja abierto o lo cierra, ¿sabes? Ni. Ladronzuelo. La verdad es que no, igual me acerco aquí a uno que lo tiene delante de la puerta del parking y lo tiene abierto y con las llaves, no lo sé. Yo solo por el hecho de que el coche no se vaya a cerrar solo y se quede la llave dentro, yo no lo haría, pero bueno, los coches modernos sobre todo. Sí, pero bueno, que digo, ¿qué es eso? Que ves cualquier película americana y todo, o Sí, sea, sí, sí, en sí. plan, ¡pa! Venga, me voy al centro comercial y dejo Sí, ahí el. debe ser, ¿eh? Pero ya te digo, no lo voy a comprobar, no me vaya a ser que me lleven a Guantánamo o algo. Sí. Latino, ¿no? Me llamaron latino el otro día, digo, bueno, no lo tenéis muy claro el concepto, es español, no es latino, es del español, pero bueno, no es que me moleste, vamos, una anécdota simplemente, lo que decíamos, eso, viene el vecino y tal. A liarse la parda y es cuando Sí, empieza a señalarle con el dedo. señalarle, y le va a defender, César. Le Es está viendo cuando desde la César ventana. se pone, dice, ¿qué haces con el dedo? Digamos, ya identifica el gesto como de agresión. Exactamente. Es cuando se pone y creo que atraviesa la ventana o No, no, baja. no, no, baja, baja, baja. Baja, ¿verdad? Lo Baja, ves. pero vamos, que Baja, es. hecho una furia. La actitud de César, el comportamiento de César tampoco distaría mucho de lo que haría cualquier hijo, ¿eh? O No, sea, no, es que yo saldría a defender a mi padre y a ahí darte trazamos hostias. la línea Claro, es genial. precisamente esa de que, bueno, es un comportamiento eso, que está ahí entre la línea del animal y el humano, porque Totalmente. no sé hasta qué punto un animal, o sea, un animal igual haría eso por su padre, digamos, biológico o por su familia biológica, un animal de compañía por su dueño, pero Totalmente. César es un simio, es decir. ya te marca ahí eso, ¿no? Que el personaje está entre dos mundos, ¿no? Es un animal, es un criado por personas. Sí, hay un momento incluso que cuando entra dentro de lo que es el recinto para simios, ¿no? Y que es como un desheredado, es como un paria totalmente. Sí, O sí, sea, sí, no sí. está en tierra de nadie, no, ni forma parte de los simios, ni forma parte de los humanos, está solo en el mundo, ¿no? Es genial. Sí, Pero. ya se ve de cuando lo lleva al zoo, a que lo vea la otra, la Frida esta. Hay una escena que Sí, pasan por justo. delante del foso de los chimpancés y se quedan todos de repente parados, ¿no? Callados y mirando, como eso es un guiño también a las Sí, antiguas. exactamente. Exactamente, vamos, ¿qué es eso? O sea, yo cogería y haría la de César también. Saldría y defendería a mi. Y bueno, al final le muerde el Momento Luis dedo. Suárez allí, sí. Sí, exactamente, le muerde el dedo en este caso, ¿no? Y se queda en plan ahí, joder. También por un lado ya diciendo, ¿qué he hecho, ¿no? Pero luego va en busca de cariño y de ayuda de John Lydon, ¿no? Y se abraza a John Lydon, es genial. Entonces, claro, digamos aquí esto es lo que va a traer consecuencias, y César pues va a tener que pasar a custodia, en el centro ese donde está William Stryker. Sí, exactamente. Se le va a poner Buen garra actor, Brian Cox, ¿eh? A adamantium, mí me gusta mucho ese ¿no? actor. Sí. Digamos eso, mientras a la espera de juicio, tiene que dejarle allí con eso, con Stryker, con su hijo Cani, que es de Gonzagua. Sí, ese es el Felton, este es el Draco Malfoy, tío. Draco, Ajá. sí. Está con Es Draco verdad, es Malfoy ahí verdad. No, no haciendo. es. Es verdad, he dicho de Gonzagua y es verdad, es otro. Sí. Draco Malfoy, el de Harry Potter, sí. Joder, y mira que la vi ayer, pues mira, gracias por apuntármelo. Que es un cani, es un descerebrado, y Lleva la ahí verdad a es sus que conquistas, ahí se lleva a las chiquitas sí, allí. a reírse de los pobres monos, el hijo puta. Y Es, yo casi. creo que es todo lo que detesto en una persona, o sea, está la figura de ese tío, o sea, es un creído, un jeta, un maltratador de animales, o sea, es representa todo lo que odio en una persona, pues Mira, es. mira, me pega colada he tenido. Pues bueno, en fin. De actor, sí, no sé. Ayer lo Tom estaba Felton se viendo y llama, estaba Tom Felton se llama el convencido. actor. Sí, Draco Malfoy, totalmente. Ahora lo tengo clarísimo. Pero ayer estaba con que era el ¿Sabes otro. por qué lo dices? ¿Sabes por qué te piensas que es el otro? Porque claro, tú ves a Draco Malfoy en Harry Potter con ese pelo ahí platino. Y Sí. dices, hostia, y aquí está, es un rubio más castaño, ¿no? Más acastañado, ¿no? Y lo ves diferente, con un Sí, corte de sí. pelo diferente y más crecidito, claro. Bastante más crecidito, sí. El caso, bueno, Jane Franco tiene que dejar allí a César, le vende la moto el amigo Stryker, ¿no? Oh, mira, aquí va a estar de puta madre, mira, tengo aquí un árbol gigante, ¿no? Tengo aquí tiene allí pintado, ¿no? Como tal, César al principio se cree que eso es de Sí, verdad. al principio le llaman a Sí. vender la moto, ¿eh? Y dice, no, no, tienes que entrar, César, tal. Y al principio el guay, ¿no? Oh, un árbol, tal. Se empieza a subir por allí y cuando llega a donde acaba él, Vaya, vaya ve puta que es mierda. una pared pintada, ¿no? Y se queda ahí como, what? Ya es tarde, ya sé, tampoco es pues, que pudieran hacer nada, ¿no? Pero bueno, le tienen que dejar allí. Y es cuando empieza, digamos, las pruebas con el 113. Él acude al negro y dice, mi padre va para atrás, el 112 ha desarrollado anticuerpos, necesitamos desarrollar una cepa más agresiva y tal. Y el negro le dice, bueno, yo pongo todos los recursos a tu disposición, ¿vale? Haz lo que tengas que hacer porque esto es nuestra, digamos, esto es la mina de oro, pero tal, te pongo otros sujetos digamos, ¿qué necesitas? Necesito sujetos de investigación y tal, que es cuando le traen a Koba. Que viene de otro, parece ser que viene de otro laboratorio, porque ya viene chungo, Sí, no, sí, no, sí. le, no le putean aquí. Y bueno, vamos viendo en paralelo, no recuerdo el orden, ¿vale? Y no nos vamos a encallar a ir a la película a ver el orden, pero bueno, lo que vamos viendo en paralelo es, por un lado, el periplo de César allí en el El cautiverio, recinto, sí. exactamente. Pues que nada, primero lo que decía Miguel, primero es un paria allí, está el. Bueno, vemos que eso era una vendida de moto y directamente los tienen en unas jaulas minúsculas allí dentro y los sueltan en plan, pues los presos, ¿no? En plan, una hora al día o dos horas al día. Toque de queda, sí. Exactamente, los sueltan allí a todos. Y bueno, él es el. Ahí allí está el chimpancé dominante. Que sí, es el Rocket. El Rocket. Rocket, que es un viejuno así, ya un poco calvito. Tiene que, y tal. Sí, tiene la cara como muy joputesca, sí. Sí, sí, muy alargada, muy feo. Sí. Es el que parte el bacalao, sí. Es el que le viene el primer día y le pone a caldo. Le dice, aquí mando yo, que está ahí él con su harén y tal. Tienen ahí un gorila en una jaula que los... Buck, se llama el gorila, se llama Buck. Buck, sí, Buck, o Bucky, ¿no? No, Buck, sí, era, exactamente. Pues que bueno, luego será importante también. Y luego pues vemos a Maurice también, ¿no? Sí. Que está por ahí en una jaula cercana a él. Que vemos que ya usa el lenguaje de signos con él, más sí, o menos. Digamos que es el de los. El de los. Tema de los simios. Era el más. Más espabilado. Digamos que esto nos da. Esto justifica lo que nunca justificó la serie original. Que es si el mono original era un chimpancé. El más inteligente de todos era un chimpancé. ¿Por qué con el paso de las generaciones fueron los orangutanes los más listos? Aquí. Pues con esa tontería ya lo justifica. No, El orangután y hay de un entrada cómic, hay es un casi cómic. tan listo como él. Sí. Hay un Por lo cómic que tanto. yo quiero leer, por cierto, porque es el cómic que une las dos películas. Hace de puente o enlace con las dos películas, que me lo quiero comprar. Y también creo que te explican, he estado mirando alguna reseña, te explican el tema de Maurice y todo eso. Y que venía también de un circo, por cierto, donde le estuvieron enseñando y todo eso. O sea, que no es. Lentejas, no. Hay explicación. O sea, no es si no las quieres, las dejas. Sí, no, no, y sabemos. Ahora sabemos que el orangután es muy inteligente. Fuera de la película hablo. En realidad, el orangután, sí. Que siempre se tenía la de esta del chimpancé. No, pues no, no. Y es muy expresivo. Joder, sí, sí. Mira los vídeos de orangutanes, es que es un descojonel. Pero, y bueno, tenemos eso, Alcani, que se lleva allí a sus conquistas, que les vacila a los monos, tiene el momento, hay otro guiño a la original, que es el momento manguera, Sí. que tienen allí, pues eso, ¿no? César le está mirando mal allí al Draco, al amigo y tal. No recuerdo si le intenta coger algo, le intenta tal, el caso es que le viene con el manguerazo a presión allí. Que llevaba ropa todavía ahí, César, ¿verdad? Sí, lleva. Lleva la ropa igual que la. Igual que el Taylor en la original. Exactamente. Sí. Y además, aquí, en una de las. Ahora no recuerdo si era aquí o en los sujetos de prueba del laboratorio. Hay una que se llama Cornelia. Sí. Una chimpancé. No, es que es más, te voy a explicar. Es que Cornelia es la mujer de César. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, no me acuerdo, no lo tenía... Sí, es que Cornelia es la mujer de César, sí. Sí, dicen que es una hembra, lo explican y tal, vale, pues mira. ¿Quién es Cornelius? Otro Cornelius, guiñito. Otro guiñito, el padre, ¿no?, del César de la franquicia original. De la saga original. La saga original, mejor dicho. Franquicia. Y eso, en paralelo, las pruebas en el laboratorio con, pues eso, traen a varios sujetos y al que vemos principalmente es Koba. Koba llega ya... Pues eso, con muchas tocado. Heridas. Es ciego de un ojo, además, Koba. Ciego de un ojo, ya lo explican. Debe haber. Ha estado antes en muchos laboratorios, tal. Ya te dan a entender pues, que el pobre ha tenido una vida jodida, jodida de cojones. Él es el sujeto que eligen para el 113, el que muestra el mayor desarrollo. Sí, pero. El más hijo putesco, sí. Y digamos, digamos, cuando le están inoculando el virus por primera vez, que aquí está el fallo gordo de la película, hay un problema, Koba se resiste, tal, y entonces el gordo, el asistente de laboratorio, el de Tucker and Dale, pierde la mascarilla. Pierde la mascarilla y sangra. Y queda expuesto. Esto es un fallo, claro, porque evidentemente un laboratorio así... Ahí hay protocolos. Claro, o sea, imaginaros en una misma cena a James Franco y al gordo. Y el gordo, ¡achish! Con toda la sangre en todos los papeles. ¿Vosotros qué haríais? Incluso antes. No, o sea, antes, pero bueno. En el momento que queda expuesto, que se queda sin mascarilla, que le dice, Está, póntela, estás bien, tal. No, no, aquí hay unos protocolos. Claro, Ese pero el tío tal caso, cual joder, pero pasaría cuarentena. ya cuando ves ya eso, lo de la sangre, ya dices, uy, uy, Sí, uy, uy, uy, pero se uy. supone que no la ve, que el otro estornuda. Coño, pues otro error, porque él estaba delante, ¿eh? Él Sí, estaba sí. delante, a su Pero izquierda. se supone que está lo suyo, que no está mirando justo el papel, no sé. Yo ahí entendí que no ve la sangre, porque si no ya es de retraca. O sea, de retraca y de retranca. Ah, bueno. Tú no estabas sin mascarilla el otro día. El caso es eso. En el momento, cualquier tipo de exposición en unas pruebas de ese tipo, ese tío habría pasado a estar en cuarentena y nunca se habría propagado ese virus. Pero bueno. Y lo podrían haber hecho porque se podría haber propagado de otra manera, que ya veremos luego, pero bueno. Vale, el tío Pues queda. en esas estamos, con Cova, ¿no? Ahora estamos con Cova en el Sí. laboratorio Sí. que le da el jamacuco. Y tienen una. Vale, sí. Te voy a explicar. Te estás poniendo a Sí, la mirarla, estoy poniendo a mirar. La estoy poniendo a mirar porque es que me estoy fijando. Están haciéndole la prueba a Cova. Están haciendo la prueba a Cova. Le están metiendo el virus, ¿no? Y hay un escape del gas, hay un eso es escape. lo que te estaba explicando. Exactamente, tiene razón, sí. Pues es de mucho antes. Sí. Pero lo que pasa es que no hay nadie mirándole, ¿eh? No, No hay nadie no, mirándole. Es están allí en mitad acojonante. de la prueba y dice, ponte la mascarilla, tal. Sí. No hay nadie mirándole, pero, joder, o sea, es que Franco se entera. Se entera porque dice, ponte la mascarilla, rápido, tal. Que el gas sea también inoculado en vez de inyectado, pues, Claro. ¿sabes? El virus, pues bueno, vale. Ya te digo, esta película no es perfecta, no es No, perfecta. no, no, no, no, nadie ha dicho tal cosa, pero Es un soplo de aire fresco, es un enfoque totalmente. nuevo, es pues una película muy emocional, pero no es perfecta. Esto es un fallo gordo. Exactamente. El amigo, luego ya mirando también unos papeles con él, es lo que decía él, ¿no? El momento de la sangre y todo el La rollo. sangre, sí. Y nada, ya vamos al momento ya de César cuando entra con el resto de los simios, que está ahí, pues eso, con el amigo Rocket, con su lupanar ahí, Sí, particular. es lo que decía, lo vamos viendo en paralelo, como no quiero entrar en parar en el No, no, orden de si no, no, no, antes, no, no, no. después, digamos, César ve durante su estancia ahí, ¿no? Cuando viene los cuidadores y tal, ve en una de las etiquetas, se están llevando, cuando se llevan los sujetos para el laboratorio, ve, ¿no? Lo de Gensis Sí, en una de exactamente. las etiquetas. Y ya sabe, ¿no? Que se los están llevando al laboratorio. Y entonces, digamos, él empieza ya a trazar el plan de huida. Cuando viene aquí el Draco con sus amiguitas y con su amigote a vacilar allí por la noche, a decir, aquí es donde trabajo y tal, mira esto con la porra eléctrica allí haciendo el gilipollas, ¿eh? Pues entonces César se queda encarándose con uno de los amigotes que viene y dice, mira este y tal, qué chulo, ¿no? Y se queda allí mirándole con una cara de amenazador, que te Sí. cagas, y lo engancha, ah, tal, no sé qué, y es cuando le quita una suiza que lleva, que él ha Sí, visto que lleva sí. una suiza, y se la guarda. Y viene el Draco allí, date a tomar por culo, tal. Pero él ya se ha quedado con la suiza. Y a partir de aquí estos se largan y él ya empieza a tramar el plan de huida. Se abre la jaula con esto. Primero empieza a, digamos, a planificar, ¿no? Sí. Por un lado el gorila, por otro lado luego le Habla con Maurice también, que Maurice le habla dice, con pero si Maurice. estos son tontos, pero ¿qué van a hacer Sí, estos primero tontos? deja salir solo al amigo Rocket, le abre la jaula por arriba para salir fuera, le dice, ven para acá y tal. Y cuando sale, le mete un viaje con él, no recuerdo si es con una garrafa o Una Rafa, sí, con una supongo. garrafa, exactamente, lo deja allí y tal, y vamos, le pega una curra y dice, aquí mando yo, ¿vale? La otra vez me pillaste despistado, pero que te puedo dar lo tuyo, ya lo ven todos los monos, entonces Rocket hace el gesto este de sumisión de la palma de la mano, entonces César ya, tal, ya tiene dominado, digamos, al líder de la manada, luego también eso, libera al gorila, por así decirlo. Que aparece allí, ¿no? Le abre la jaula y tal. Era Sí. necesario, necesitaba la fuerza bruta para pues como todo, ¿no? Exactamente. Necesitaba de todo, tío. Exactamente, libera al gorila y la escena esa, pues que se le ve, primero parece que no quiere salir de la jaula y Sí. de repente sale corriendo allí como un toro que casi lo Hostia. arrolla a César y claro, el gorila lo que está es cachorreando, o sea, está allí pues eso, jugando, balanceándose por allí y lo mira a César en plan, gracias, tío, ¿sabes? Sí. O sea, que el gorila no es una amenaza, el gorila No, ya... no, Va a ser fiel y sumiso a su nuevo líder y ya veremos la importancia que tiene de cara al final de la película. A no. todo esto, en una de, por ahí entre medio también hay una nueva visita de James Franco con ella que dice, no, pronto te sacaré de aquí, todavía no puedo porque va allí a una funcionaria a borde, ¿no? Y le dice, hasta de aquí a 90 días no se tramita nada, que me tengo que ir a hacer el café, que me dejes pesado. Que estoy en mi hora de la comida, ¿no? Y nada, entonces va allí a verle, te tratan bien, tal, y ve que tiene una herida, ¿no? Y se pone allí, Hijos de puta, claro, maltratadores. como me entere que le estáis haciendo algo, vais a pillar, ¿no? Pero César no le dice nada No, no, no, no, no, todo lo de... contrario. O sea, Exactamente. le. Vemos que como él ya lo tiene todo más o menos claro, igual en otra circunstancia o en otro, le habría dicho con gestos, porque sabe comunicarse con él. Estos tíos me tienen en una jaula, pero él no le dice nada, ¿no? Vemos que ya está entre Haciendo los el plan, suyos, ya está sí. tomando ese rol de líder. Sí, bueno, hay que decir que también el tema de las probetas esas va por ellas a la casa, que es donde las tiene, donde siempre las ha guardado en el frigorífico, y es el que se Exactamente. escapa, Se las va a escapa por la coger. noche, sí, Ajá. va a casa, a su propia casa de James Franco y se lleva las muestras del virus. Ahora es el 113, 113, el que sí. tiene en casa, ya no es el 112, es este gaseoso y lo suelta allí por la noche donde las jaulas. Digamos, porque hasta aquí lo que estaba pasando en las pruebas de Kova es que Kova era más inteligente a esta altura que César. Kova sabía escribir ya. El 113 es más agresivo, es más potente. César había nacido con el 112, pero en este punto Kova era más inteligente. Vemos que está escribiendo, de hecho, el nombre del negro en una escena. Está, pues eso. Jacobs. Ajá. Exacto, escribe Jacobs y el negro, guau, wow, ¿sabes? Wow, esto es mi mina de oro, mi mina de oro. Esto es la hostia. Se empieza a tocar allí. Claro, al llevarse César el 113, lo suelta allí, digamos, en la zona de las celdas, se expande todo el gas. Él también inocula 113. Todos Ya. inoculan 113. Él también. Por lo tanto, digamos, él de serie ya era el más inteligente. Debemos suponer que con el 113 es más inteligente todavía, como veremos enseguida Sí, que bueno, lo es. la siguiente escena ya es la comuna hippie, la reunión esa que se monta en el patio ese que está organizando ahí, pues un discursito el César, que no lo ve, que no, bueno, no se ve cómo está hablando, está gimiendo, está haciendo lo que sea, pero luego vemos a Stryker de fondo mirando en plan, joder, ¿Qué que está me han pasando armado aquí? aquí Sí, los sí. sindicalistas estos, que me han armado aquí un Cristo. Sí. Y en esa escena hay un momento muy importante en todo lo que es la saga y la franquicia. Porque están poniendo en las noticias una nave espacial, Ajá, sí, es verdad. proyecto Icarus. Eso me quedé, sí. Sí. Ahí supuestamente iba Charlton Heston o Taylor. Sí. Lo que pasa que, claro, luego miras la nave y son los típicos transbordadores espaciales, ¿no? No, no, Los claro, eso. O sea, Voyager y todos esos, que claro. No nadie hay. pretenda encajarla en la No. continuidad. Es un guiño, es un guiño, es un guiño muy bueno, pero ya está. Que nadie Exactamente. diga, es que si va Charlton Heston ahí porque era el año 70 y algo y no era el Bueno, año tal. es un guiño, Marcos, pero pueden a través de ese guiño explotar la saga. Que no, que ¿Entiendes? aquí no se van a flipar a avanzar 2000 años y a meternos a un chumesco, ¿me ¿Tú entiendes? crees que no? No tiene interés en esta A ver, franquicia está eso. claro que la siguiente película va a ser como la última de la purralla de las películas idosas, pero mejor, obviamente. Va a haber una guerra ahí de tres pares de cojones. Pero oye, igual luego les da por hacer algo. Para mí sería una cagada. A mí también. O A sea, mí a mí también, obviamente, lo que me pero. interesa de esta saga es César. Sí, totalmente. Entonces. que luego acaben la tercera y digan, ah, 2000 años más adelante, y llegue allí, pues eso, y me hagan otra vez Será las. Marvel post-créditos, ¿no? Claro, que me hagan allí la de Charlton Heston otra vez. Oye, pues si me la hacen como una post-créditos en plan guiñito, tal, en la última, y no hacen nada más, pues vale. Pues vale, pero sobreexplotarla me parecería un error. Yo creo que. No, yo creo que esto va en línea ascendente y ya si la segunda, bueno, ya hablaremos de lo que nos parece, la tercera si la hacen bien va a ser la re hostia y yo estoy en tu línea, o sea, es preferible que lo dejen ahí, que no maten la saga y Exacto. que nos deje un buen recuerdo. Que dejen una trilogía de puta madre Es y. que, vamos a ver, entre tú y yo, Marcos, como hagan un cierre, una tercera parte mejor que la segunda, Con que igual que la esté al nivel de la segunda. segunda, sí. No tiene nada que envidiar a una saga del Caballero Oscuro, ¿eh? No. Para nada. Y fíjate que era una saga que decías, ¿sabes? Voy al cine por ver algo, No, la porque primera película. si la tercera está al nivel de la segunda o es mejor, en este caso, sí que tendríamos, o sea, comparando las dos trilogías, tendríamos una primera parte un poco más floja que Batman Begins. Para mí, Batman Sí, Begins sí, es sí. en Sí. conjunto mejor que esta, pero tendríamos una segunda más o menos al nivel y una tercera mucho mejor que la tercera de la saga del Caballero Oscuro. Por lo tanto, la primera perdería por poco, la segunda ahí. Si quieres, uno me dirá que pierde por poco, otro me dirá que gana por poco, pero bueno, ahí, ¿vale? En el notable alto, muy alto las dos, o excelente. Y una tercera que se me haría en The Totalmente, Dark Knight Rises. total. Entonces, no tendría nada que envidiar, para nada. Ni tendría nada Pero que envidiar a Peter Jackson ni el yo lo señor Smith. enfocaría, es que no les queda otra, tío. Yo no sé si ahora. ¿A qué? A peleas épicas, a batallas épicas con los No, humanos. no, yo Yo espero. espero que no, es que espero que no, porque sería tirar por el camino fácil. No, no, Y si algo ha demostrado estas películas que han ido por el lado emocional, yo que no creo lo que va a puedes. haber sorpresa y ahí llegaremos con las teorías de Marcos. Tiri, tiri, tiri. Ah, eso entra dentro de las teorías, Sí, ¿no? esa parte entra dentro de las teorías, claro. Vale. Bueno, pues vamos a ponernos en orden, ¿vale? En orden. ¿Dónde estábamos? Vale, ya ahora ya me Estábamos con, acuerdo. sí, con, Sí. bueno, César montando ya la huida, los sindicalistas y tal, de venga, Exactamente, aquí nos exactamente. vamos a alargar todos. Y ya la siguiente escena es el tema de la. El gordo que está ya muerto en la habitación que trae la casera. ¡Qué Sí, coño! que es verdad, se me ha pasado que entre to a todo esto, por ahí entre medio, el gordo va a buscar a James Franco a su casa, pero no lo encuentra, ¿vale? Porque hay un momento que pregunta por él, ¿dónde está el asistente y tal? No, no, lleva 2 días enfermo. Entonces se le ve viniendo a buscarle a su casa, no hay nadie, y aparece el vecino méteme en todo ese. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Le pilla así en la espalda y el gordo se gira, le tose toda la sangre en la cara. Y se larga. Oh, perdone, perdone. Y se larga. Ya tenemos al vecino, que este se lo tenía buscado por ir a donde no, a meter la cabeza donde no le llaman, infectado también. Y es eso. Luego lo encuentra muerto la asistenta ya. Ah. Exactamente, Ah. exactamente. Bueno, aquí ya están ya produciendo en masa el último virus. Y otra escena que yo creo que a ti se te ha pasado, pero otro guiño más, el guarda bueno, o menos cabrón, bueno, es el único bueno, decente, ¿no? El único que se preocupa por los simios, ¿no? Está viendo una película de Charlton Heston. Ah, pues sí, se me pasó viéndola incluso. No me di cuenta. Pues sí, están viendo una película de Charlton Heston, o sea, que son tonterías, pero luego al final, mira, son muchos guiñitos, ¿eh? Está bien. Y bueno, ya ellos ya vuelven a sus celdas, los simios. Sí, aquí es cuando Y James bueno. Franco decide tirar por la tangente porque digamos, le inyecta a su padre el 113 directamente antes de saber que el gordo ha muerto. Porque ya lo pierde, lo pierde, lo pierde. Bueno, inyectar. Sí, creo que se lo inyecta. Se lo inyecta, Sí, sí. aunque a veces lo inoculamos, a veces, pero bueno, se lo inyecta, tal, se queda ahí con él por la noche, ¿no? Sí, por No, la noche, pero luego ya al día siguiente ya no. ya no se despierta John Sí. Lithgow. Entonces, bueno, él, digamos, no vemos mucho luto porque ya la escena siguiente ya está con la otra allí recapitulando, ¿no? De. No es culpa tuya, tal, no sé qué. Y él decide tirar por la tangente, sobornar al amigo Stryker, al cuidador, y se presenta allí con un sobre lleno de dinero. Stryker allí, no me estará usted tendiendo una trampa, ¿no? No, a ver, que vengo a llevarme a mi mono y tal, a mi mono. Deja allí el sobre debajo de un periódico y tal, venga, vamos para adentro. Y entonces pasa adentro y dice, César, venga, nos vamos a casa y tal. Y César dice, no me voy contigo. Por aquel entonces no estaba Bárcenas todavía. Se me ha olvidado, es verdad, que cuando, al principio, la primera vez cuando lo meten en la celda, César dibuja la ventana de su casa con una tiza y tal, y luego la segunda vez que vienen a verle se cabrea y la borra y ya no está ahí y tal, y aquí cuando ya viene a sacarle dice no, le pone la mano y él dice me quedo aquí, él lo acepta. Yo habría insistido mal, la verdad, porque él no sabe, pero bueno, vale, me lo tomo al final. Yo me lo puedo llegar a tragar, tío. Sí, ya sí, estaba sí. ya en su grupito con los suyos y ya eso. Sí, pero al final, o sea, el cabrón ese, ¿sabes? Encima vacilándole, diciendo, parece que prefiere quedarse con los suyos. Sí, ¿no? Sí, sí, es cierto que tampoco está. Que le dejan ahí pues muy mal también, porque él le ha estado cuidando desde pequeño. O sea, es que no es normal eso, pero bueno. Venga, vale. Eso es un de Texas, pero entre comillas. Pero light, sí. Sí. Muy light, sí. Bueno, ya el momento estelar, es el momento de esta vez sí, no, es el no que se tenía que ver en una, sí, en una película, ¿no? Que nunca se vio en las otras. No el discurso de Enrique V, ¿no? En plan, la batalla de San Crispín, porque no sé qué, bro. No. Sí. Aquí ya sí que hay un no, rotundo, ¿no? El otro está ahí con el mazo eléctrico ese. Y le da de hostias y se lo lleva ya para lo de las celdas, ¿no? Y va abriendo a todos el resto de los simios. Y bueno, el otro cuidador ve el percal y dice, hostias, voy a echar patas porque es que si no me van a poner finito de Córdoba. Entra otra vez dentro de la sala y bueno, aquí tiene el conato de ira el Tom Felton, Draco Malfoy, en plan, hijos de puta, cuando se despierta, os voy a matar a todos con el... Aquí vemos ya por eso que este César es mucho más, pues eso, humano, mucho más... Humano, o sea, podría haber matado al otro cuidador. Exactamente, al otro cuidador. Pero está, no lo mata. Pegándole una paliza entre Rocket y unos cuantos más y llega él allí y dice, no. No, tal. Y lo meten en una celda y tal. De hecho, ni siquiera iba a permitir que mataran al de Draco Malfoy, que es el imbécil, él solo. Es el que se busca aquí el... Porque está César con la manguera. Exactamente. En el plan, te voy a devolver la gracia. Y el tío está listo, ¿no? Que dice, bueno, con una manguera y yo que tengo una porra eléctrica que hago, la enciendo. Tú mereces la extinción. Es decir, te está bien empleado. Porque claro, aquí César, yo imagino que su inteligencia no llega a ese punto, ¿vale? De saber que la electricidad y el agua lo va a electrocutar. Y al chaval sí que le tiene que dar para al menos no encender la puñetera porra y haber sobrevivido. No lo parece. Así que no le da la cabeza, pues ya está. No, yo me acuerdo que solo vi en el cine la primera vez y dije, ¡bien! Sí, ¡bien, sí, hijo de puta, muere! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! El no es de puta madre, por eso no hemos hecho mucho hincapié, pero es ¡no! ¡No! ¡No! Lo hace hasta tres veces. Y todos ahí, ¡guau! ¿Sabes? Exaltados todos los monos. Y bueno, y yo en el cine también allí, ¡no! Moviendo al de delante, puteándolo allí. ¿No? Sí, muy momento muy emocionante. Momento que, joder, que después de tres películas diciendo el primero que se alzó y dijo no y nunca pasó, pues está muy bien que lo hayan retomado aquí, pese a que no quieran encajarla. Es decir, de puta madre, chapo. ¿Qué más? Ya de aquí ya llega James Franco. Sí. Claro, James Franco quiere... Vuelve al recinto este de los monos y ya ve que se ha armado parda la noche anterior. Ve que ahí también están los restos, ¿no? Como agujereados de las probetas, las gases. Y ya sabe que hacia dónde se dirige. Sí, sí. Ellos van hacia los laboratorios también para liberar a los... Para liberar a todos los monos. Al resto de los monos que se han llevado allí porque saben que están allí. Pues bueno. Hay una escena maravillosa. Cuando ellos están... O sea, que se ve lo que es la Oakland, se ve el puente, el Golden Gate, y ves como No sé cuántos monos habría ahí. Bueno, igual es un poco exagerado, ¿eh? Porque de la colina esa donde estaban los monos ahí enclaustrados, pues había, joder, había como 100 y pico monos. Una cosa exagerada en esa colina. Pero luego dentro, ¿cuántos habría? 50 o menos. Sí. Es un poco exagerado. Pero luego me encantó la escena porque ves cómo están la gente, pues los chiquillos repartiendo el periódico por las mañanas, la chica haciendo footing, tal y tal. Y ves cómo cómo van cayendo las ramitas. Que por cierto, en el periódico hay otro guiño que pone ¿Sí? Lost in Space y Lost sale in Space. la. Ah, totalmente, totalmente. Y nada, bueno, y ahí luego ya entran al recinto, ¿no? Y arman las de Caín, ¿no? Sí, Liberan a todos los monos, liberan a etc. Koba, vamos, entre ellos, que es lo importante aquí en este punto. Y el negro, uy, llega el negro, ¿no? Del palo, ¿qué está pasando aquí y tal? Y se encuentra eso lleno de monos. Y dice, hostia, ¿no? Se le dejan huir. Y entonces es cuando, digamos, no sé cómo, acaba en un helicóptero. Porque sí, creo que ya hay como una alarma, ¿no? Sí. Exactamente. Y va al del helicóptero, ¿no? Y dice, hay que tal, hay que. Tienen un cabecilla porque lo ha visto, ¿no? Y es al que hay que derribar, hay que cargarse al cabecilla y tal. El negro va en el helicóptero siguiendo a toda la. Pues a todo el grupo, ¿no? De los monos que van, los está llevando César, ya una vez liberados, a su lugar preferido, al bosque de las secuoyas. Sabe que tiene que pasar el puente. Y ahí que van, ¿no? Pues las escenas esas, ¿no? Que el Bueno, tranvía. antes libera Buck, el gorila balzo, y libera a todos los simios, rompe la valla, hace como una especie de puente ya para que puedan saltar los simios. Está muy bien esa escena, Ah, sí, es verdad. Es que verdad. es bastante espectacular. Y luego Tira la poner las valla ahí. vallas, tiene las vallas, tiene como barras Final metálicas, de. ¿no? Que Sí. les sirven como de elemento, ¿no? Como de Que arma. las usan de lanza, es verdad, en esa Exactamente. escena, pues eso, que van por las Luego ya calles luego te de. preguntas ya a la continuación y dices, ah, pues sí. Ya, son lo suficientemente listos como para llevar lanzas, sí. Pero aquí tiene sentido, porque ya te decía, en la Claro. original de la rebelión, el único inteligente es César. Y en 10 años, de repente, todos hablan, todos tal. Aquí todos, o sea, todos, un grupo grande, que son los que están con él, más Koba, más los del laboratorio. ¿Tienen 112 o tienen 113? Es decir, ya hay un grupo importante de monos inteligentes. Y luego Sí. vemos en la segunda que de repente no es ya una civilización. De aquí todos cascamos y todos tal. No. O sea, hay un grupo de monos inteligentes en el que está César, Koba, tal, Maurice, etcétera. Que Maurice no habla. Maurice hace gestos. Y luego hay una serie de gregarios todavía. El desarrollo normal en el tiempo que ha pasado. No, no la chuminada aquella de ahora, oh, ahora todos los monos son la hostia. Y César es tonto. Y César es tonto, ¿no? No. En fin, eso. La escena por las calles de tal. Sí, espectacular. Cómo usan las Con lanzas contra las un. lanzas. Para tal. El gorila y Maurice La parando los arma. coches de Ya ves. policía. También, en plan, pues eso, demostrando ya ese nivel de inteligencia que tienen. A uno le tiran, le clavan en el radiador allí una lanza de estas, el otro no recuerdo qué hacen. Y bueno, ya vemos allí a César montado en el tranvía, ya. Te tiran una tapa de desagüe también. Eso era lo La otro, lanza, una ¿no? tapa de Sí. desagüe. Y Sí. César allí perfectamente erguido, ¿no? Allí en el Sí, en tranvía, el tranvía, en el tranvía allí de San Francisco. oteando el horizonte y viendo el puente. Y en el Yo puente. creo que esta película también como elemento, digamos, ¿no? De propaganda, elemento turístico, Sí, es fenomenal, ¿eh? ¿por qué? Es que funciona porque te hacen aquí un, ¿no? Un recorrido turístico por San Francisco, ciudad muy bonita, por cierto, Sí. y que vamos, que es que esto no se paga con dinero. Vamos, me imagino que o sea, habrá costado rodar ahí, pero yo no podría muchas pegas para rodar y que no me dieran dinero. Si hay que cortar una serie de calles para que me hagáis promoción de la película, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Pues sí. Sí. Y ahí va a confluir todo, ¿no? En el Golden Sí, Gate el Golden Gate. es donde, digamos, James Franco sabe que va a ir a cruzar el puente porque sabe que va a ir hacia el bosque. El negro, pues porque los está siguiendo, ¿no? Y ya, pues están las barricadas allí preparadas y demás. esperando a los simios allí. Y es donde se lía toda todo el percal. Vemos, pues eso, ¿no? La policía cortando allí las calles, bueno, cortando el puente, ¿no? No, no pueden pasar, sindicalistas, quietos todos ahí, tal. Y llegan los monos allí, llegan con caballos además, ¿no? Sí, sí, es la primera vez aquí que vemos, bueno, César. Es César solamente, yo creo. Que se decía en una de ellas, en una de las películas antiguas, dice, no sé si era la, creo que era la cuarta, que decía Armando, también, el primer sí, mono que ha aprendido a montar. Que ha aprendido a montar caballos. Sin montura, tal. Sí, sí. Y aquí lo vemos también, otro pam, otro guiñito ahí. Pues eso, guiñitos que están para el que lo... Para el que haya visto las originales lo quiera coger y para el que no. Hay que decir que fisiológicamente yo monto a caballo y a los monos, como ellos tienen también lo que sea, las patas, ¿no? Manos prensibles también, resulta mucho más fácil para un mono montar a caballo que a un humano, ¿eh? Mucho más, si se le entrena muchísimo más. Entonces es entendible que monten a pelo también. O sea, yo monto a pelo y claro. Montar a pelo, no, o sea, te tienes que agarrar bien, hacer fuerza en las rodillas para no caerte y así cabalgas ya, pues lo mismo, ¿no? Pero para un mono con manos prensibles también en las patas, pues le resulta mucho más y fácil. Y que tiene unas piernas mucho más fuertes que nosotros. Exactamente, exactamente. Sí. Y bueno, en esas estamos, o sea, los monos que van por los arcos, van pasando por los sí, arcos César del tiene un Golden plan, Gate, exacto. Exactamente, aprovechando que hay bruma y tal. Que no les van a pillar, y bueno, ahí está también la Freida Pinto, hay caballos, hay, bueno, sí, él manda, claro, él ya se huele el percal y manda un grupo por arriba, que son Koba y los chimpancés, sí. Otro grupo por abajo, que son los orangutanes, y otro grupo que va a ir por el centro, en el que va él liderando ahí delante de todo el mundo. Jane Franco está allí tipo, que César está aquí y tal, tengo que pasar. Y entonces cuando la amiguita, su amiguita, la lía, ¿no? Hace allí, oh, que me tiro del puente o no sé qué. Tengo que llegar al coche y tal. Y despista ya un par de policías y él se puede colar hacia donde está todo el meollo, ¿no? Digamos, en el grupo que va por arriba, el negro del helicóptero consigue derribar a uno, pero luego los pierde de vista en la bruma. Exactamente. Los orangutanes ven cómo cae el cuerpo y tipo, jol, hay que darse prisa. A mí hay una cosa que me encanta de esta película, que es el hecho de que los simios son más respetan muchísimo más casi a los animales que nosotros mismos, porque hay un enfrentamiento entre el gorila, el Buck, y un policía que va a lomos de un caballo. Y en vez, lo típico, ¿sabes? Lo que haríamos nosotros, pues disparar al caballo, ¿no? Para desmontar al tío, ¿no? No, no, el tío sujeta al caballo, con cariño, le sujeta, y luego coge al tío y le tira. Y lo tira, sí. Y lo deja al caballo en paz, ¿sabes? Hostia, sí, genial. Sí. Pues es uno de los que va abriendo paso en ese grupo central en el que va, en el que va César. Se ha colado ahí James Franco, y hay un momento que lo ve ahí y dice, César, tal. César se gira, le ve, pero digamos, no le puede prestar atención porque está en mitad de la batalla. Claro. Que es cuando aparece, creo que aparece por ahí el helicóptero. El helicóptero, sí, empieza a decir, este es el líder. Ay, exacto, el matar cabecilla, al líder. Matarlo. Cabecilla. Sindicalista, tal. Sí, y está él, viene el gorila, el gorila pobre le gorila. Empuja a César para defenderle, para evitarle que le disparen. Y ahí es uno de los momentos estelares de la película. Momento patata, también, sí, sí. De verdad, ¿eh? le salva la se me vida. Está cayendo una lágrima ahora mismo, ¿eh? Solamente recordarlo, tío. Se lanza por el helicóptero. Se lanza y ¡guau! Y eso que le metan dos o tres disparos, ¿eh? Sí, sí, sí, está jodido ya, ya lo vemos luego cuando está. Pero bueno, eso, digamos, se cuelga ahí, consigue colgarse del helicóptero, meterle a uno, tal. Entonces el piloto pierde el control, ¡guau! Se va a contra. Y el helicóptero acaba ahí encastado en el puente, digamos, en el borde. El borde, sí, del pero todavía dentro, exactamente. Cuando vemos, Buck ya estaba jodido, vemos que las heridas que le han hecho los balazos, está ahí muriéndose y muere ahí en manos de César. Sí. Pues ya te digo, patata. Sí, totalmente. Momento patata, entonces César se pilla un rebote de tres pares de cojones. Va allí, este negro no le dice, yo también desciendo de esclavos al menos, ¿no? Le dice, no, no, no. No, le dice, no, no, tal, perdóname la vida, no sé qué, tal. César hace, ah, y entonces le dice a Kovács, este es tuyo. Este es tuyo, que además es el del laboratorio y tal. Y Sí. va Kovács allí a tomar por culo el Fatal. Sí, helicóptero con él dentro, ¿no? tú, pero eres Sí, tú. tú Sí, no, tú sí. no, no sé qué. Mi creación, ¿no? Sí, la mirada que Muy, le muy, echa. muy. Víctor Frankenstein y Frankenstein, sí, genial. Genial. Y nada, aquí siguen avanzando, digamos, no, todavía no hay reencuentro con James Franco, que se ha quedado No. atrás en la inercia. Tienen ahí la barricada esa, está esperándoles, y es cuando, bueno, César manda primero los gorilas a los que quedan. No, esto era antes del Eso era helicóptero, antes, es eso era antes, eso verdad, no. sí, que había Sí, mandado a los en gorilas vez de ir, en vez de recibir disparos, hace una barricada con un un autobús que autobús, estaba ahí, exacto. vuelca el autobús Y y hacen ahí una aparecen, maniobra defensiva exactamente, cojonuda. Sí, aparecen sí. todos los de arriba y los de abajo, exactamente. Exactamente. Les dan por O sea, detrás, les dan tenía por una cucacas. estrategia de puta madre ya. Sí, Ah, pues fíjate. aquí, digamos, después del helicóptero ya se largan, es verdad. Se Se largan, largan sí. al bosque de secuoyas y James Franco va detrás con el coche. Sí. Que es cuando llega allí por los pelos, lo engancha, ¿no? César, César y tal. Viene Aparece Kovács, Kovács. sí, viene Kovács Y le va a darle a dar por. candela, Sí, a sí. darle Pero. amor, pero no, llega César ahí y dice, quieto, parado, Toma. le hace ahí un gesto. Toma por culo. Sí. Entonces, por fin tiene la oportunidad, ¿no?, de despedirse. César, vente a casa, que no sé qué, yo te Sí. protegeré, tal. No. Y susurra al oído. Estoy en casa. Sí, hay que decir que en castellano es una puta mierda esa escena. Sí, es una mierda. Parece un. Yo la he visto en castellano y es una mierda. No la he visto en versión original nunca. Parece un androide, ¿no? Y dice, César está en casa. Y dices, hostia puta, menuda castaña, ¿no? En inglés es mucho mejor, es como la habréis visto, si habéis visto la segunda en versión, es esa voz, ¿no? La voz de Andy Ah, Serkis diciendo, César is home. O sea, ni siquiera. Pues aquí, digamos, joder, acaba de aprender a hablar. Y ya construye una frase perfectamente. César está en casa, ¿no? O sea, lo normal sería César en casa o César, es que es lo que dice en inglés, César is home. No, César is already at home. Joder. Y con una voz normal, que no parece de un robot sí, parece muy, muy Shakespeareano, Sí. sí. Y nada, y ahí se quedan, pues eso, a vivir su vida allí tranquilos en el bosque de las secuoyas. Y vemos ya. Que esto me ha gustado mucho al verlas en retrocontinuidad, que digamos, vemos al vecino vestido de Sí, piloto. bueno, vamos a ver, pero se te olvida una escena que a mí me pone pitudo, que me vengo arriba con la música. A ver, sí. Cuando ya es, ya, cuando dice, ya puedes irte, Sí, sí, y sí, ya. es verdad. Todos los monos, todos los simios le miran, voy a decir monos porque se lo va a tomar a mal, de manera despectiva. Todos los simios le miran, sí, y ya empieza a subir con todos los simios alrededor, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y la música se viene arriba, y es un crescendo final que es la hostia, Sí. y ve San Francisco. Con el humo de los accidentes en el Golden Gate y todavía que ha ocasionado y todo. Y de, bueno, Que es el precierre. Sí, lo otro, digamos, es casi una postcréditos, pero sí. Que es lo que exactamente. decía yo, el vecino cabrón, pues es Sí, vestido de que es piloto. piloto. Ah, amigo, vestido de piloto en el aeropuerto, empieza a toser sangre, ¿no? Y ya vemos, ¿no? Piloto. Y es cuando, digamos, hace una toma de del cartel de salidas, llegadas y demás. Y Exactamente, entonces y empezamos a además ver en el lo mapa, conecta muy bien. exactamente, Sí, en el sí. mapa, cómo se empieza a dispersar todo, son los títulos de cierre de la primera, que son los mismos títulos de Mismos. apertura que la segunda. La segunda empieza con esos mismos títulos de crédito, aderezado con las noticias, donde vamos viendo cómo se propagó el virus, tal, etcétera. Sí, bueno, aquí con la diferencia de que lo que es el virus es la línea, ¿no? Sí, Está en es amarillo. amarillo y es Es mejorado virus la y la segunda. muerte. Sí. La muerte ya la segunda, el Es rojo. O rojo, sea, sí. está genial que además te vienen con imágenes De de las las noticias de noticias. Que lo Obama allí. enlaza perfectamente, Sí. exactamente. Que yo Es no sé, el genial. corte ese de Obama supongo que lo sacarían de cualquier otra cosa, que no lo grabarían expresamente para la película, Claro. pero queda muy chulo. A Hay ver. una edición ahí, rumana, y ya está. Mira, Sí. lo hacíamos aquí de puta madre, ¿no? Sí. Bueno, aunque eso enganche perfectamente, vamos a hacer aquí punto y seguido. Vamos a, pues eso, a valorar y ahora ya nos metemos de lleno con la segunda. Nota. Esta película es un peliculón que me llegó al corazón. Lo que pasa que no es perfecta, obviamente, ¿no? Pero es una muy buena noticia para los blockbusters. O sea, es la semillita, ¿no? Fue La una muy semilla. buena noticia que ahora recibió la confirmación de Exactamente. que de verdad era, pues, era algo destacable y era algo que abría las puertas a mucho, mucho más hardcore, que ya veremos ahora. Sí, yo, vamos, yo la he evaluado recientemente, porque la tenía marcada en una así página que visito y tal, y la puse un 8. La puse un 8 teniendo en cuenta, pues eso, los problemas relativos de algún fallito, de, pues ya lo has dicho tú, ¿no? De que no tiene sentido en algún momento puntual, ¿no? Y dices, hostia, esto canta un poquito. Y luego efectos especiales que no están al nivel de la segunda. Pero aún así es un 8, es un 8. Y es mínimo te pedía una nominación al Oscar Andy Serkis. Yo no sé en el 2011 contra quién competía, no recuerdo. Tengo que sacar aquí la Wikipedia, pero no me salen los huevos. Pero una cosa te digo, ¿eh? Una cosa te digo. Yo, habiéndola visto ahora en el orden inverso, te digo, si ya se rumoreaba o ya sonaba con aquella, Hombre, esto está esto ya. es años luz, ¿eh? O sea, yo la he vuelto a Sí, ver sí. y he pensado, pues no era para tanto, realmente. No, no, no, no, no, no, ¿Sabes? pero también es cierto que ahora, si no la nominan, No, no, lo de teniendo en ahora es cuenta que una estamos ya. brutalidad. Lo de ahora es una Que, o brutalidad. sea, tenemos. Teniendo en cuenta que ya estamos casi agosto, ¿eh? Si no hay nominación este año, teniendo en cuenta las películas que están saliendo y tal, es para coger y meterse de hostias a la judiada, ¿eh? O Sí, sea. porque en aquella, digamos, tenían excusa, ¿vale? Porque, digamos, Ah, dice. entre que se pasa media película, que es pequeño, que luego es tal, que no habla, que no sé qué, que dices, bueno, tenéis excusa, ¿no? Aunque sí que tiene tres, cuatro momentos álgidos de la captura de movimiento, de la expresión facial. Tampoco estaba tan bien recogida como ahora. Ahora es mucho más natural No. todo. Ya te digo, al volverla a ver he pensado, no era para tanto. Sobre Comparativamente con todo, esta. sobre todo, ese es lo que dices tú, y aparte lo que es el juego con otros personajes, la estar en constante, pues eso, actuación con otros. Con otros personajes que también son captura de movimiento, ¿no? Que eso es un plus. No solamente tienes que interactuar con un tío que está, en este caso, en John Lithgow o James Franco, ¿no? Que no está con. No, no, es que en la segunda estás interactuando con otro tío que también está haciendo captura de movimiento y es todavía mucho más complicado. Entonces, por cojones, nominación. Y si no, que vamos, Hollywood. Yo personalmente sí. O sea, sí, y bueno, yo y tú. O sea, desde aquí. Y desde aquí también pedimos una cosa, ¿eh? A mí esto de, como se decía, ¿no? Antaño, ciudadanos de primera y de segunda, actores de primera y de segunda, categorizar o sea, hacer una categoría especial me parecería una rumanada de tomo y Ya lo. lomo. Nada Sí. de. Ya se ha dicho en el grupo y estoy totalmente de acuerdo con la gente que lo ha dicho y vamos. Me parecería de plan de gitano. Sí. Bueno, y es más, él ya ha dicho que no quiere, que él se ve como un actor. Sí. Es que Es que es ahora, un actor, es que no yo es. en su día, tengo que decirlo, sí que se me pasó por la cabeza el tema de una categoría especial, pero más que nada eso, ¿no? A los inicios de la captura de Sí, movimiento, pero ¿qué tal? ya la Pero esto. gente se tiene que tirar se tiene que quitar la venda de los ojos, los académicos, y tienen que empezar ya a darse cuenta de que el cine evoluciona de una manera radical y profunda. Y lo que hoy vemos como una cosa rara, igual dentro de 20 años va a ser una cosa de lo más normal del Es que mundo. a día de hoy, este papel ya no puede ser considerado una cosa rara, porque estamos hablando, ya lo fue con Gollum, ¿vale? Y con el Meagle, estamos hablando de una actuación integral, estamos hablando de un tío que hace captura de movimiento facial, corporal, que hace la voz La voz y también. además añade matices, ha participado él en toma de decisiones respecto al Hombre, personaje. claro. O sea, es una Hombre, claro. actuación con mayúsculas. Es el ABC del actor. Es el método llevado bueno, pues al máximo nivel. Es que no hay. Dicen, no, es que se pueden corregir Las expresiones con cosas. el CGI y tal. Bueno, sí. Pero dime tú, otro tío que por mucho que le corrijan un movimiento de una ceja con el CGI, sea capaz de moverse como un mono, de montar acá como un mono, de ponerle voz a un mono y que tú te creas que esa es la voz de un mono, de un chimpancé que ha aprendido. Yo a Ben Affleck no le veo con esa capacidad. Ni a casi nadie. Es que ni a casi nadie, ¿eh? O sea, hay solamente, yo creo que hay unos elegidos que han sido escogidos expresamente para esta película, ¿eh? Que, vamos, que yo no quiero centrarme solamente en el trabajo de Andy Serkis, que es bestial, ya lo digo, pero es que todo el elenco que la acompaña está a un nivel sideral. Está a nivel sideral. Con decir que el actor, que a mí se de primeras, el que más me tira por el putifanismo, que es Gary Oldman, es el que dices, bueno, está, es un elemento más secundario, más que otra cosa, ¿no? Sí, sí, es, está de palmero. Pero bueno, está de palmero, sí, pero sí. Es que el resto está... Hostias, tío, o sea, qué nivel, qué casting, macho. Parece que se han alineado los astros. Bueno, tú, yo le he puesto un 8. Tú le vas a poner, que al final no... Yo, sí, te iba a decir, en su día, por el hecho de defenderla, de decir... que esto vale la pena. Recibió muchos ataques esta película, sí, ¿eh? Sí, sí. También te lo digo, ¿eh? Por el sector gafapastil. Sí, de ahí todo CGI. Yo no la he visto porque es todo por ordenador y es todo el rollo rollete. Todo ordenador, me quedo con las clásicas y bueno, sí, sí. Vuélvete a ver las clásicas y hablamos, ¿no? Sí, recibió muchos ataques, es eso. Y por el hecho de defenderla... y de darle, decir, esto vale la pena, le puse un 8. Ahora, a día de hoy, habiendo visto la segunda, no me importa, pues eso, decir, bueno, sabiendo que tiene esos fallos, que tal, que el CGI... no me cuesta bajársela 7 y algo. Sí, sí, yo haría lo mismo también. Y es lo que he hecho. Decir, venga. Pero yo como la he visto hace bastante tiempo, prefiero quedarme con esa puntuación que le di antaño. Bueno... ¿Vamos al caviar del Caspio? Vamos al caviar del Caspio. ¿Quieres meter sintonía o...? No, la sintonía... Al final, ya, ¿no? Ya lo diremos. Dejaré el track final de la banda sonora, que es fabulosa, de Michael Ciacchino, antes de lo que es la despedida de nuestro programa. Pues dejaremos ese track, que dura la hostia. Pero me da igual, os jodéis, la escucháis entera. Pues, que merece mucho la pena. Después de 5 o 6 horas escuchando a los dos gañanes, hombre, no creo que vaya de 15 minutos escuchando un track, ¿no? No, fabuloso, fabuloso. Bueno, yo ya lo digo, o sea, yo fui al cine, estaba llena la sala, bueno, llena entre comillas, los laterales estaban un poco vacíos, los laterales. Y a mí yo tengo la manera de sentarme centrado habitualmente, ¿no? Y así lo hago, o sea, siempre centrado, me gusta el sitio, no me gusta sentarme ni muy lejos ni muy cercano. Y bueno, disfruté de una experiencia maravillosa, maravillosa. Todo aquel que me conozca sabe que yo no soy una persona que se emociona con facilidad, en el sentido de en una sala de cine, en una película, ¿no? Pero joder, yo lloré. Yo lloré, sí. Se me cayeron algunas lagrimillas y lo típico, ¿no? Los hombres no lloran, mentira. Los hombres lloran también, eso es una gilipollez. Cuando te emocionas lloras, no pasa nada por reconocerlo, ¿no? Pero claro, luego estás con gente al lado y en plan que te da un poco de apuro, ¿no? Lo típico, ¿no? La manga y... estás bien, ¿no? Sí. Estamos en esas, estamos en que... Pues aquí un servidor también soltó la lágrima. Muy bien, a ver, Marcos. Nos quitamos todos la careta y venga. Sí, a tomar por culo. Pues sí, aquí el amigo también lloró. Y no me da ningún reparo reconocerlo, oiga. Sí que quería, en esta película, si quieres, si te parece... Yo creo que la gente también lo agradecerá. La tienen muy reciente. Sí, no, yo prefiero no hacer un escena por escena porque me parece... Yo hablar de lo que me toca la patata o lo que siento... Me quiero centrar más en análisis, que esta película tiene mucho para analizar. Y luego ya sí, pues un poco en nuestro estilo, ¿no? Una cosa más anárquica, ir, como dices tú, a escenas, a tal... Y si me dejas empezar, que tengo mi esquema mental, pues bueno, antes de... Y ahora lo hablamos entre los dos. Lo dije un poco en el grupo por encima, pero seguro que no vais a escuchar mucha gente que no estáis en el grupo de Facebook, así que yo me repito un poco, pero lo voy a desarrollar más. Esta es una película PG-13, no recomendada para menores de 13 años, que si de mí dependiera y de Miguel también sería para todos los públicos. Si de verdad, si tenéis críos en edad de empezar a entender todas estas cosas, ¿no? La naturaleza humana, la naturaleza de la guerra, pero no de la guerra moderna del hombre, de la guerra, sino la verdadera naturaleza primaria de la guerra, del miedo. Lo decía el maestro Yoda, pero eso nunca lo llegó a desarrollar el jodido Lucas en su segunda trilogía. Lo explicaba muy bien. El miedo lleva al odio, a la ira lleva al odio y el odio lleva al lado oscuro, en este caso a la guerra, el miedo. Todo aquí se basa en eso. Si tienen edad de empezar a entender esas cosas, como nosotros la empezamos a entender con esa edad. Pues eso, ¿no? Con ese maestro Yoda y con, de verdad, llevarlos a verla ahora que aún estáis a tiempo, ahora que aún está en las salas. La película no tiene violencia explícita demasiada, nada que no se haya visto, pues en El Rey León, por ejemplo, o que no se haya visto, pues bueno, hay armas de fuego y tal, pero de verdad, tiene mucha más humanidad que violencia, tiene mucha más, mucho para ellos y para nosotros. Es decir, está tan bien medida. Esa manera de contarlo que les va a ser, ellos les va a servir para empezar a entender y a nosotros nos va a servir. No es decir, es una película enfocada a los niños, no, quiero decir que es una película que a ellos les va a empezar a dar ya elementos de empezar a interiorizar eso, ¿no? Aunque no tengan edad todavía de llegar a entenderlo del todo, pero sí, o sea, en esa narración tan emotiva y tan pues tan visible, lo van a empezar a interiorizar y nosotros los adultos también nos vamos a emocionar y vamos a meternos en esa reflexión de lleno. Aquí tenemos, César es un líder de pleno derecho, además, un líder con todas las de la ley. Digamos que en ese desarrollo, ¿no? Que hablábamos en la primera está ahí un poco visible, ¿no? Cuando llegaba era como un paria, etcétera. Ahora no es ese paria, es ese No. líder, pero es ese líder que conoce los dos mundos. Totalmente. Es un simio que ha sido criado con humanos, conoce a la raza humana, pero no solo conoce, en el caso, tenemos la contraposición de personajes, Koba es un personaje que conoce solamente el lado negativo de la raza humana, que siempre se le ha tratado mal, que siempre han abusado físicamente de él, se le ha sometido a muchísimas pruebas. César, en cambio, es eso, es un simio que ha crecido con humanos en un entorno de cariño, un entorno familiar, de igualdad, de Y comprensión. eso se aplica luego en la película. Conoce el otro lado de la raza humana porque lo ha visto, pues eso, en ese cautiverio, en esa huida, en ese tal. Pero César no tiene miedo. César asume su naturaleza, asume su papel de líder, pero no teme a la raza humana. Sabe hasta dónde pueden llegar a ser de cabrones, pero también sabe las cosas, pues conoce el amor de parte del ser humano, conoce la empatía, hasta dónde pueden llegar a ser también de seres, digamos, maravillosos hasta cierto punto. Sí. Entonces, él no teme a la raza humana, él simplemente se aleja, sabe que como especie, en su porque yo estaba, lo he dicho varias veces, estoy un poco hasta los cojones de la crítica trillada. Es muy fácil coger y decir, el ser humano es una puta mierda, no vale ni pa tomar por culo, tal, nos deberíamos extinguir. Bueno, a ver, el ser humano como especie tenemos un historial de puta madre, sí, ¿vale? Como especie. Pero joder, como individuos, al final, si hacemos un análisis a gran escala, realmente hay muy pocos manejando el cotarro por sus intereses y hay mucho Haciendo de todo. gregario que se mueve por miedo, exactamente, por miedo, por indefensión aprendida, miedo a perder un estatus que no es más que una fantasía y hay mucha gente, digamos, también. Eso, tirando para el otro lado, haciendo el bien, haciendo. Claro. Entonces, estaba ya un poco cansado de eso tan Sí. trillado. Y aquí se capta mucho mejor. Simios buenos. Humanos, Malos. malos, eso lo rompe totalmente, tío. Lo rompe. O sea, a mí, la verdad que me parece increíble que unos simios pueden hacerme sentir cosas que son supuestamente hasta hace bien un poco los humanos, ¿no? Solo nos podían hacer sentir, pero en este caso esta película rompe los esquemas. Y esto es debido, yo creo, que a que son actores humanos los que dan vida a estos simios. Por lo tanto, en realidad son humanos transmitiendo sentimientos humanos, tal cual. Sí. El ser humano es tan grande, tan complejo y tan maravilloso, que es tal cual. Estos adjetivos se aplican a Andy Serkis interpretando a un simio, ¿no? Entonces a mí me jode sobremanera esta crítica, ¿no? De siento cierto sector pedante de no es lo mismo, no es lo mismo. Pues mírate esta película sin prejuicios, sin esa venda en los ojos, con la mente abierta, y verás que es decir, luego, lo que has dicho tú, o sea, lo fácil sería hacer una película cargando todos los grandes las grandes cagadas, ¿no? Cargándolas en manos de los humanos, ¿no? Pero no, o sea, aquí incluso los simios son capaces de hacer grandes cosas, pero también hacer grandes jodimientos. Sí, es decir, digamos, son simios, sí, que se están humanizando, que ya no son, porque si hablaba del miedo antes, ¿no? Si algo caracteriza a los animales, los animales pueden sentir miedo en el sentido del miedo primario, ¿no? De cuando su vida o la de tal está en peligro. Pero lo que genera, digamos, el miedo del que yo hablo es la razón. La razón te lleva a establecer, digamos, sentimientos de posesión sobre el territorio. Este es mi hogar, ¿no? Y lo dicen, está muy visible, ¿no? Tenemos que proteger nuestro hogar, tal. Eso en el simio salvaje. A ver, hay animales que sí son territoriales, ¿vale? Protegen, pero si, digamos, lo que prima siempre es la propia especie. Si hay una especie dominante que reclama ese territorio, esos animales se van a otro, se buscan otro territorio y punto. En el ellos, digamos, al estar ya, al llegar la razón, se humanizan, por así decirlo, y entra eso, ¿no? Entra en juego el territorio, la dominancia, el... César no tiene miedo, Koba tiene miedo. Koba tiene miedo y es el que reacciona, es el que tiene miedo del ser humano y reacciona atacando. Para yo superar mi miedo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que someter a lo que me asusta, que es la especie humana, ¿no? Pero también te lo explican de tal manera que dices, Koba. Koba es el villano, ¿no? El villano. Que también tiene su pozo y tiene un background ahí detrás, ¿eh? Que no es un villano porque sí, ¿no? Tiene una razón de ser, o sea, me habéis jodido, me habéis dejado ciego, llevo una vida de mierda, ¿no? Ya lo digo, para mí, a día de hoy es la mejor película del año. O sea, no me defraudó en absoluto, yo iba con un jipe ya por las nubes. Es cierto, normalmente pues lo que tiene llevar el jipe, luego al final te la deja floja, pero... y luego también es cierto que no es el clásico producto veraniego, blockbuster veraniego de Sota, Caballo y Rey. No, no, la película es seria. O sea, tiene diálogos serios. Sí, sí. Quizá en algún momento puedes decir, bueno, es previsible, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Sí, pero entonces ya sería ya la acabose, ya. Pero es que para mí eso no lo desmerece en absoluto. O sea, los simios tienen un realismo tal que se te desencaja la mandíbula. Es previsible, digamos, en el desarrollo, pero los matices no son previsibles para nada. No. Yo esperaba, yo ahora lo diré, que el esquema que tenía, o sea, el esquema en mente, ¿no? Antes de ir a ver la película, cómo lo tenía, ¿no? Pero digo, los simios, es un realismo que dices, bueno, que es que yo creo que es la primera vez en la historia del cine que un personaje, ¿no?, digital consigue emocionarme. Es que ni siquiera, o sea, ahí es donde ves los actores, la importancia de los actores. No todos los actores son iguales. ¿Por qué Sam Worthington y Zoe Saldana, que también son actores y había CGI, no consiguieron emocionarme los más mínimo? Porque son unos actores de mierda. Porque son unos actores de mierda. Y eran humanoides. Eran supuestamente más humanos, aunque sean Na'vi, es más humano que un simio. Pues ahí está la gran diferencia, ¿no? Yo creo que si tú vas con tu abuela, con tu abuelo, con tus hijos, con tus niños pequeños y tal, Lo grande de esta película es que el 99% de las personas, o, bueno, voy a decir un porcentaje por decirlo algo, no se van a enterar de que son digitales. Van a decir, van a ver al mono, van a verle hablar o balbucear y tal, van a decir, hostia, esto es un mono de verdad. O sea, es que no se pueden distinguir. No se pueden distinguir, o sea, es increíble, ¿no? Salvo, pues igual algún momento puntual, algún plan, algún primer plano, pero es que incluso los primeros planos, salvo el hijo de César, quizá, que es el que menos, digamos, por poner alguna pega, ¿no? Algún primer plano, el que está un poco más descarado, ¿no? Que es un poco falso, pero el resto es que pasan el corte absolutamente. Para mí es una secuela que está a años luz de la primera, o sea, está a un nivel superior, que cuenta una historia bastante trabajada, no es nada chabacana, y ahora voy a explicar mi teoría, porque claro, yo tenía la teoría de ir al cine en plan, digo, buah, previsible, voy a ver el tráiler y esto es lo de siempre, ¿no? O sea, simios buenos, pero todo, no, no nada de un grupo ahí malo, no, no, no, simios todos buenos. Los humanos nos hemos buscado lo que tenemos, o sea, estamos jodidos. Los humanos son malos. Gary Oldman va a ser el cabecilla, el hijo puta maestro, que va a dar por el culo a los simios y al final César se va a cabrear, se va a armar aquí la Mari Morena y a los humanos le van a dar por el culo. Pues no, pues no. El personaje de Gary Oldman está ahí, que le vienen las hostias por todos lados, o sea, no sabe qué hacer. O sea, tiene que dar explicaciones cada semana al grupo, un grupo bastante numeroso, al reducto ahí que aún queda, ¿no? De la civilización en San Francisco, de que van a intentar por todos los medios tener, pues eso, energía y tal igual, pero le cuesta, ¿no? Le cuesta llegar a las masas y que entiendan ese mensaje de que. Y también hasta cierto punto, la verdadera situación de. La difícil situación en la cual se encuentran, solamente la conoce Jason Clarke. Porque es su amigo, han Su estado hombre de su confianza, hombre, digamos así. sí, han estado pues luchando juntos y tal y cual. Y es eso, es un tío que le vienen las hostias por todos lados. Entonces, para mí ya es un cambio mejor. Es un cambio mejor porque lo fácil hubiera sido entrar por ese terreno, pero no. Lo De sacamos a un decir, sí, pillo. exacto. Necesitamos energía y entramos aquí por lo Ahí a civil saco, o ahí, por lo pam, criminal. pam, pam, Y pam, no. pues no, no. Realmente nos encontramos eso, el choque de dos especies o del reducto de una especie y el grupo de una especie incipiente que puede pasar a ser la dominante o no, que ninguna de las dos quiere la confrontación, ninguna de las dos quiere la guerra y por una serie de, primero por un malentendido, por un accidente, digamos, de un tío, de un gatillo fácil. Sí, o sea, se dan aquí el fallo del tío, que es el metepatas. Exacto. Metepatas. Es el metepatas, el típico personaje que ahí puede decir tópico, ¿no? Es un topicazo, vale. Pero es que si no, ya no se diría la película. O sea, ya nos podemos poner pijoteros con todo, ¿no? Tenemos el metepatas. Y luego tenemos el Frankenstein, ¿no? Es un tío que le han dado por el culo durante toda la vida y que no estará contento hasta que no destroce todo lo humano que se encuentre por el camino, ¿no? Entonces, para mí esta película, tanto con los simios como los hombres, transmite la parte más buena y noble del ser humano, la grandeza que puede llegar a tener, pero también lo peor. O sea, el ser humano es capaz de hacer grandes cosas, pero también de cometer las mayores Y atrocidades. refleja lo peor del ser humano a través de un Exacto. simio Que que eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Entonces, yo creo, esta película la puedes abordar de muy diferentes maneras. Puedes entrar en el terreno gafapastil, ¿no? De que si los planos, que si las hostias, que si no sé qué, que si mira la toma esta, que si no sé qué, mira el traveling, mira tal. Pero a mí esta película no me pide eso. Yo podría entrar aquí a hablar y decir, el primer minuto, esa toma, ¿no? Esa toma, ese plano cenital con los monos, cómo van corriendo, ¿no? Por el San Francisco, ¿no? Por el bosque de secuoyas y tal, y la música de Michael Chacino, cómo va el crescendo y tal, que es maravilloso y tal. Pero yo creo que esta película va más allá. Esta película te toca la patata. Yo creo que es una película que viene muy bien para el momento actual en el cual nos encontramos, ¿no? Que hay follones, hay revueltas, hay unos políticos que roban, que te expulsan de las casas, ¿qué tal? Pues es una película, como bien dice Marcos, que es para ir con los hijos y para que aprendan lo más grande del género humano, pero también lo peor. Es una película educativa, muy educativa. Sí, todo, o sea, todo cobra ya, digamos, esa dimensión tan bestia, como digo, vamos a ser un poco anárquicos, pero todo en el personaje de César, en esa escena final, cuando dice, ¿no? Yo no quería la guerra, el simio, los simios hemos empezado la Hemos guerra. empezado la guerra, pero el humano, los humanos no van a perdonar. Y los humanos no van a perdonar. Él, digamos, se ve en la tragedia personal esa de, joder, no queríamos la guerra, los humanos tampoco querían la guerra. Uno de los míos ha iniciado esta guerra, pero mi papel como líder es liderar a mi especie y asegurar su supervivencia. Y tengo que ir a la guerra. Tengo que Tiene ir a la sentido, guerra. totalmente sentido que César diga esas palabras porque es precisamente él quien ha vivido en los dos mundos y conoce Exactamente. a las dos razas y sabe de lo que son capaces, ¿eh? Exactamente. O sea, no es, digamos, una actitud beligerante, no es una... No, no, y además es, ni es una frase bananera para sacarte una lágrima fácil ni No, nada, no, es no. una frase muy coherente y que tiene sentido con la película. O sea, tiene sentido totalmente, como cierre, ¿no? Como cierre de despedida, ¿no? Y además, la película es capicúa en ese aspecto, porque empieza con un primer plano de los ojos de, bueno, créditos, ¿no? Lo que ha dicho Marcos, el tema de de cómo ha ido expandiéndose el virus y tal y cual, pero luego, primer plano de los ojos de César, y luego Sí. la escena final con los ojos de César también. Va, primer plano. Esa expresión, digamos, pues eso, apesadumbrada, ¿no? Ahí al Sí, final. sí, sí. Pero bueno, es el papel del líder, es lo que toca. En la historia de la humanidad, pues ha pasado. Ha habido muchos líderes que se han visto arrastrados a esa situación y han tenido que, pues eso, liderar a su pueblo en una guerra que no han querido. Que no han querido, pero bueno. Ha habido que hacerlo, ha habido que hacerlo y él, ese es su papel y eso, él tiene que aceptarlo y lo acepta, ¿no? No guarda rencor hacia la especie humana, sigue sabiendo pues que hay buenas personas como Jason Clarke, como le dice en esa despedida que te toca también la patata. Ese momento, ya ahí ya sí que me estoy acordando ahora, la lágrima, ¿eh? Sí. Sí, y Sí, es... cuando puse en el grupo exactamente quise buscar esa imagen, la encontré en un tamaño de mierda, en un tamaño pequeño, porque no encontraba. Me estoy emocionando ahora. Sí, me estoy emocionando. Hay críticas aquí en directo, aquí emocionales, esto ya flipa. Hola, soy tu menstruación, Miguel. Sí. Pues bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Así el paso de escenas capitales, pues bueno, lo que decíamos, el hombre está en una situación jodida y manda esta expedición. Con Jason Clarke, etcétera, a buscar Felicity también está por ahí. que su Sí, novieta. sí, sí. Que bueno, Ya estos ellos salís al van. pelo, salís al pelo, ¿verdad? Porque ya tocaba. Sí, ya tiene también. Bueno, no sé cómo le quedaría ahora. Sí, no está muy cambiada, No, le tampoco. queda bien, la chava es guapa. Sí, tiene guapa. Pues eso es lo que decía Miguel, ¿no? Esa necesidad de energía está en el territorio de los simios. Hay allí unos generadores, ¿no? Que son los que pueden... Eran generadores, Una ¿verdad? presa, sí, un generador, exacto. De una presa que ellos necesitan electricidad, necesitan esa energía. Y es la primera expedición que van allí Jason Clarke, el de Fringe, que es el que dispara y demás. Sí, es Aquí verdad. es eso, se produce ese disparo allí y es cuando... Esa es la chispa inicial. Pero no es el inicio de la guerra, porque de esta situación, digamos, se sale. Cova Sale. dice: No, no, guerra, no, Guerra, guerra, guerra. hay que tal, ¿no? Hay que demostrar fuerza y tal, Que dice mostrar César. fuerza y ahí va, con sus dos César compañeros dice: Y ahí lo haremos, y lo bien, haremos, ¿no? bien puestos, Lo ahí que que va. decía, César no tiene miedo, no tiene miedo. Entonces, hace esa demostración de fuerza. Van allí, esa escena, ¿no? Con los caballos y tal. Oh, coño, ¿qué está pasando, ¿no? En el poblado de los humanos, ¿qué está pasando? Con un mono de allí, César allí erguido, allí como buen líder que es, y llegan allí. Simios, fuertes. Y ahí, Exacto. sacando pecho ahí. Que sale, que yo pensaba que ahí saldría Gary Oldman, pero no, que sale es Trae Jason Clarke, sí, sí. ¿no? que le da la cartera que había perdido el chavalín, creo. En la... Exactamente, Sí. exactamente. O sea, tío, asume, ¿no?, el papel del líder de los humanos, ¿vale? Y él hace esa posición de fuerza, ¿vale? Tregua, ¿no? Pero ellos siguen necesitando esa energía, tienen que insistir, ¿no? Tienen que insistir y vuelve la expedición, esta vez, pues eso, como decía Miguel, con la mujer, bueno, mujer, con la novia, porque su mujer murió. No, pero va primero. O sea, Va él primero, habla va con con Gary todos, pero Coleman va él solo, para sí. explicarle todo el asunto y dice: No, vamos a entrar ahí por lo civil o lo criminal. O sea, tienes 3 días para poder conseguir que nos dejen arreglar todo el asunto. Y sí, yo voy ahí. En principio, él iba a ir solo, pero luego ya entra en la habitación el hijo, bueno, la mujer, bueno, la mujer, la novia, la Kate Russell. Luego ya dijo, no, no, tú no te vas solo, papá, yo también te acompaño. Estaré más seguro Luego se quedan en contigo. la carretera esperando y él dice, no, voy a ir yo solo y luego ya si no vuelvo en 2 horas, vosotros os piráis y ya está. Y nada, y él entra ahí con un par de cojonazos y ahí... Necesito hablar con César, Sí, ¿no? y ahí que viene el gorilón ahí y le coge por banda y venga, ven para acá. Y, o sea, decimos, el casting de esta película es sideral, ¿no? Bueno, pues aquí ya en esta escena ya Jason Clarke se saca la polla, la pone encima de la mesa y demuestra en tan solo 10 minutos que se come la pantalla, cosa que el amigo James Franco pues prácticamente no hacía en la anterior. Es que no hacía. A mí James Franco no me dijo nada en la anterior. Pues está bien, está aceptable y tal y cual, pero no me da feeling, ¿sabes? Sí, no, es un papel muy ochentero el de James Franco, ¿eh? Es un poco Steve Guttenberg, podría ser, Claro, ¿sabes? claro. No sé, pero aquí, hostia, la cara en plan de acojone que pone y tal. Que hay que repetirlo. Que se la está poniendo a un tío con un traje. Lo más normal del mundo sería que se estuviera. Yo en ese momento me estaría partiendo el culo. No, no, el tío pone una cara, unos ojos llorosos y una cosa que, joder, transmite una cosa que decía, hostia puta. Y es eso. Y luego ves, yo he estado mirando los vídeos de YouTube. Todo lo que es el rodaje y tal. Y a que no sabéis, chicos, el momento cuando le llevan ahí a lo que es el poblado y están con los monos, con las lanzas detrás. Detrás no había nadie. Ni Que lanzas tienen ni hostias. No había nadie. Y él estaba. como, hay otro guiño ahí, que tienen como unos espantapájaros también, También, como también, los también. de la primera también. Sí. Bueno, aquí los guiños por el momento no lo vamos a tener en cuenta, a no ser que exploten la saga, ¿no? Quedan como guiños, unos guiños bonitos, ya está, pero no. Pero lo que digo, es una complejidad absoluta. O sea, está rodando la escena, él solamente ahí, poniendo cara de circunstancia, de pena, y con nadie detrás tocando otros cojones. Es que es increíble, es que es increíble. Y ese es el momento de que él dice, ech, no, no, porque ya le iban a poner Finito de Córdoba. Ya es cuando viene el César y ahí, no, a ver, ¿qué pasa aquí? Explícate aquí cómo esté el asunto y tal. Ya vemos que luego la situación familiar de César, ¿no? Que no es uno más dentro del poblado, que tiene su casa y su mansión Playboy ya de puta madre ahí construida. Ahí en lo alto y tal. Sí, the fucking boss. Vemos que tiene aquí, al contrario que en la saga original, que el hijo era, digamos, vamos, el lucero de sus ojos, que aquí él tiene el hijo díscolo, ¿no? Mucho más. Sí. Mucho más normal Lo también. Todos, típico. claro, o sea, el hijo, pues llega un momento que el hijo, el padre, pues no vale ni para tomar por culo, que es un carroza y qué tal. Y César está en esa, su hijo está en ese momento de mi padre es un carroza, es un bueno de la vida y Koba mola mucho más. Koba es mi padre espiritual. El hijo está más a las enseñanzas del otro, de no, no, la guerra, el humano. El Sí, consiglieri. mano, es terrible y tal, y lo vemos, ¿no? Que César tal y el hijo pasa bastante de él. Y él lo vemos afectado, ¿no? Tipo, joder, mi hijo aquí y tal, ojos claros también, como decía Miguel, o bright eyes o blue eyes aquí. Aquí es blue, pero bueno. Yo entiendo que bueno, César le dé a Koba muchas oportunidades, joder, porque salvó al hijo de morir por el oso ese. Yo entiendo que le dé muchas oportunidades porque... Coño, hasta ese momento no le demostró ningún tipo de deslealtad y le salvó la vida a su hijo y a él, no sé. Sí, aquí digamos, lo que han arrastrado también de la saga original es ese primer mandamiento, ¿no? Eso aquí lo tienen a fuego y lo dicen, Abe, don't kill Abe, o sea... Exacto, que está ahí Maurice, ¿no? Enseñando ahí a los simios ahí, de la pared esa de piedra ahí, está de puta madre. Sí. Y bueno, es eso, César... Como sabemos, él no tiene miedo y dice, bueno, él evalúa la situación, evidentemente, esta gente necesita energía, ¿no? Y él ya piensa en los pros y los contras, si no les dejo por las buenas, van a venir por las malas los cojones, sí. Y va a haber guerra, por lo tanto, bajo mis condiciones y bajo mi supervisión, van a poder trabajar aquí, ¿vale? Una decisión, joder, de un líder de puta madre, yo quiero un líder así, aunque sea un... Coherente, sí. Sí, Manda coherente. Cojones que sea un mono, tío. Aunque sea un mono, ¿vale? Pues bueno, pues esa es la decisión correcta y esa es la que toma. Como a que no, que no, que no, que tal, que los humanos que ya hemos visto, que hemos estado allí, que tienen armas, que no sé qué, y el ¡shh! Quieto para. Y Koba con el gesto de sumisión, ¿vale? De si Koba hará lo que diga César, pero Koba ya es un humano más, ya está conspirando, ya está, pues eso, fruto de ese miedo, de esa desconfianza, de ese tal, está conspirando ya. Contra César a sus espaldas. César, bueno, durante esa convivencia, ¿no? Hay un par de roces, pero bueno, nada destacable, ¿no? Digamos, la escena con el hijo, que está el hijo por el hijo pequeño de César, o es, no sé si es hijo o hija, ¿no? Sí. Que lo tienen por ahí suelto, sí, y empieza a hacer gracietas, ¿no? Y todos jiji, jijaja, y viene el tonto polla de Fringe y le pega una patada. Sí, y ya bueno, ya se... Saca un arma, que tenía un arma allí, porque la caja una de las condiciones de César herramientas. Nada de armas, por Exacto. supuesto, y cuando descubren el arma, evidentemente César, pues eso, vuelve a hacer valer su autoridad y dice, este tío no lo quiero aquí, os vais todos a tomar por culo, que el negro se lo lleva ahí al coche, en plan... Sí, además el negro le echa al rapaz. Dándole de collejas, sí, lo pone finito. ¡Chaval! Chaval, tira para casa que te voy a dar una curra, ¿no? Como el padre, pues, de ese palo. Y bueno, ya lo dejan allí y tal y van pudiendo trabajar. Es Cobal que la lía por otro lado, que va allí, pues eso, va... Se infiltra, por así decirlo, en la ciudad de los humanos, sí. Que tienen allí el arsenal y toda la pesca, ¿no? Y dice, descubre eso, que tienen allí, que están preparados para la guerra y más. Y es cuando tiene la conversación con los otros, ¿no? Que dice, ¿qué, le vas a decir a César qué tal, no? Dice, no, César no debe saber nada de esto de momento. Aquí ya vemos, esto no es un comportamiento animal, esto es un comportamiento humano. Totalmente, totalmente. Y la escena, no me jodas, la escena de la primera vez que se encuentra con los dos borrachines. Sí. Que le hacen, alto, paro, qué feo eres, hijo de puta, qué feo. Y se hace el se típico... Se pone a hacer monería. Las monerías y tal. Y hay un momento que es una toma lateral, que ellos están ahí sentados, ahí bebiendo y de puta madre. Y pone un gesto en plan muy humano, en plan, estos son tontos. Estos gilipollas, sí. En plan. Y se pira, ¿sabes? Y yo, hostia puta, qué grande, madre mía. Sí, sí, grandioso, sí. Grandioso. Sí, sí. Y nada, bueno, llega... Ya están... Ellos están asentados en el poblado, oye, ya son... Bueno... Son humanos, obviamente, no son simios, no es lo mismo, pero más que nada ya, bueno, ya tienen el respeto, ¿no? Del líder, ¿no? De la sociedad simiesca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la casualidad de que es eso, de que la Cornelia, que es la, ¿cómo se llama? La pareja de César, uh-huh. está malita, pero... Enferma, digamos, en el parto, creo que era, ¿no? Después, sí. Después del parto, que tiene unas fiebres muy altas y tal. Exactamente. Y le salva, bueno, le salva a Kerry Russell. Le decía, no, es que no... Te tenías que marchar por lo de las armas y no sé qué, no sé cuánto. No, pero te voy a salvar la vida y hasta a tu mujer. Y... Déjanos ayudarte, sí. O sea, ellos aceptan esa decisión de os tenéis que pirar en tal. Pero bueno, oye, como decía, son buena gente, son buenos seres humanos y... Exacto. Desinteresadamente en ese momento quieren ayudarle y le salvan, pues con eso, con los antibióticos, la medicación. El hijo establece una relación especial. Muy, muy especial, sí. Con Maurice. Sí. Sí, no me acuerdo del libro, el que es un cómic, además, el que le está enseñando. Sí. Sí. No me acuerdo el título, pero sé que es un cómic que tiene los derechos cinematográficos, Brad Pitt para, o Brad Ajá. Pitt o Leonardo DiCaprio para producir. Y no sé exactamente, pero la portada es muy, muy, muy, muy curiosa porque sale, es roja, la portada es roja y con la cara de una niña y un niño, pero no me acuerdo el título. Pero si tiene los derechos o Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, no sé. No sé si es Appiah Way o la productora de logo del otro, de Pito. Pero bueno, sí, le está enseñando el libro y tal, y sí, se levanta luego los otros por la mañana, se dan cuenta de que, hostia, el chaval que no tiene madre, que perdió a su familia y tal, pues siente algo por el simio, ¿no? Sí, el chico está en un momento pues, poco reservado con sus sentimientos, ¿no? La novia del padre no consigue, no acaba de abrirse paso hasta él, está. Bueno, a ver, lo han pasado mal, los humanos lo han pasado mal aquí, no es eso, no es lo que decíamos antes, cabronazos gratuitos y tal, el chaval lo ha pasado mal, a ella le cuesta establecer una relación y es a través de ese viaje, ¿no? Cuando están conviviendo con esos simios, que ella, pues eso, él le pregunta, ¿no? Y que tenías hijos antes de todo esto y tal, y ella dice, sí, tenía una hija, ¿y cómo se llamaba? Empieza a abrirse paso hacia él a través de esa relación también de que él se ha abierto a un simio, ¿no? Exactamente. A morir, que se ha interesado pues, por sus dibujos, qué tal. Pues eso, una relación muy especial, muy especial. Morir es curioso, es curioso por naturaleza Hombre. y ahí va a pipear, ¿no? Totalmente. Pues así, en esas estamos. A raíz de todo esto, pues bueno, César decide que les va a dejar acabar sus trabajos. Para restablecer la energía y demás, pero ya aquí ya, pues él no se las ve venir, ¿no? No se las ve venir y Koba ya, pues ya está, Koba roba unas armas del arsenal de los humanos, vuelve a ir allí con sus lacayos, ¿no? Se carga a los dos borrachines, en plan, pues eso, otra vez las monerías, jiji, Que jaja, te esa quito. escena, la gran putada es que yo la vi en el tráiler, tío. Ah, sí. Sí, yo la vi en el tráiler y no me asombró, ¿eh? Se veía venir de parla ya lo que iba a pasar y te la Sí, pusieron en sí. el tráiler, tío, en el segundo tráiler, entonces ya dije, uff, Yo es que no vi el segundo. Pero bueno, putada. sí, a ver, en el momento que vuelve, yo digo, este vuelve a lo que vuelve, está claro. Está Hemos ahí dicho con unas monerías y que sí, sí, ni piedad ni hostias. que imprevisible no será lo que decían las situaciones, pero sí los matices, ¿no? Eso, se roba las armas y tal. ¿Para qué quiere el arma? Quiere el arma para liar la parda, para dispararle a César y hacerle creer a todo el mundo que han sido los humanos porque ha sido un arma humana. Es un guiño dándole la vuelta a la quinta película de las originales. Sí. En vez de matar, pues intenta matar a César. César, claro. El resto, como decíamos, ¿no? Haciendo ese paralelismo con la especie humana, sin ponernos en la picota, como siempre, haciendo ese paralelismo, desaparece el líder bueno, desaparece el líder fuerte, aunque no está muerto, y bueno, pues una serie de un grupo grande, gregario, está en una circunstancia pues, que no sabe qué hacer, no sabe a quién seguir, ahí están los humanos por ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llega el otro líder, que en este caso es el líder negativo, a tomar el control. César no está, ahora mando yo. Y los demás le siguen por miedo, le siguen por inercia, pues eso, como pasa en la especie humana. Si llega un líder a tomar el control y tú, digamos, no tienes medios, no estás de acuerdo con lo que hace, pero tampoco tienes medios para plantarle cara, somos seres de naturaleza gregaria y muchas veces, pues, por miedo a represalias, por miedo a consecuencias, se le sigue y así ha pasado a lo largo de la historia muchísimas veces. Y nos lo plantan aquí, eso, pues en una manera muy comprensible para un niño que vea la película, tal, etcétera. Muy comprensible y muy visible. ¿Dónde está César? César no está. Ahora manda Koba. Koba dice a tomar por culo y se van allí al poblado humano. Digamos que aquí es el influjo de César, aunque César ya no está, sigue siendo grande. No, no vamos a explicar toda la batallita y demás porque No, hemos pero dicho que va. hay una cosa que a mí me moló muchísimo, que es No voy a entrar en el tema de la. Es una cosa que ha chocado, sí, es cierto que ha chocado lo de ver a un mono con dos metralletas montado a caballo, es bastante hipiesco, pero bueno, ya, es bastante épico. También hay que decirlo. Pero el momento que hacen lo que es el momento de la toma subjetiva, que Tanque, está ¿no? el momento tanque, donde ves el giro del tanque y ves al cobaleándola dentro del tanque, es la hostia, ¿eh? Sí, la Momento verdad que sí. genial. Sí, Está sí. muy bien hecho, sí. Pero igual, bueno, sabía que ibas a hablar de esa, no sé por qué. No, no vamos a esperar toda la batalla, pero vamos, digamos que al principio, cuando habíamos hecho alusión al gatillo fácil, este había herido a un mono. No, no sé si es el hijo de uno. O sea, digamos, cuando ya entran en la ciudadela, Cobalt, creo que es el al que habían herido, de hecho, no al padre. No, no, te explico, no. ¿Te refieres al momento? Que le dice, mátalo. Mata, exacto, sí, no, ese es El hijo, ¿no? el hijo de Ash. el hijo de Rocket, es Exacto. exactamente, es el monete que habían herido. Ah, es el hijo de Rocket, mira, no Sí, me quedé con ese exactamente, detalle. exactamente, dice no. Y le dice, no, Esto no eso es lo no que lo César haría, esto no es querría. lo que César querría, exactamente. Bueno, este, el hijo puta del Koba le coge así al remanguille y luego le mata. Sí. Que es otra escena que a mí me jodió bastante porque, coño, por muy acojonado que estés por Koba, a mí es lo que me toca los cojones, pero en plan de decir, joder, si yo hubiera estado allí y hubiera sido un mono, me hubiera cogido, me cago en la barra esa y le hubiera estampado, le hubiera metido una hostia al Koba. Sí, pero tú lo piensas eso, ya te digo, en una sala de cine viendo una película. Claro. Pero luego el miedo es muy primario y cuando te ves de verdad en una Sí, situación de eso es verdad, esas, también es verdad, sí. joder, Sí, el dices. yo qué haría, cómo lo haría y tal, es que Claro, o eso es sea, muy debatible. se tiene que dar una circunstancia de que, digamos, varios individuos a la vez se rebelen y junten fuerza, por así decirlo. Pues como ha pasado, ¿no? Digamos, pues cuando el muro de Berlín, por ejemplo, y tal, porque uno solo no se ve capaz. Al final puede el miedo de tu propia vida Sí, pero decir. eso, antes, después, no. Aquí ya cuando le tira al hijo de Rocket y tal, dice, no, aquí manda mi polla. En cárcel, sí, Y a tomar por culo, sí. recluye a todos los fieles. Exactamente, joder, ya yo creo que César caló muy hondo y la ley es la ley, o sea, un simio no mata a otro simio. Sí. Entonces, eso antes de que pronunciara el discurso de aquí manda mi polla, el Koba, tendría que haber pesado la justicia simiesca ante él, no sé. Claro, pero al no estar César para hacer Claro. valer eso, su hijo es muy joven todavía Eso es para verdad. asumir ese rol, para rebelarse en ese momento. Y como decíamos, pues hay muchos, el resto, muchos son gregarios y no tienen pues esa fuerza de voluntad para en ese momento oponerse. Y Cobat ya se anticipa como buen medio humano, que es ya, se anticipa y dice, no, pues todos los elementos discordantes que puede haber aquí, que me pueden suponer un problema, los voy a recluir de momento. Y si más adelante tengo que tomar medidas más drásticas, las tomaré. Es decir, y coge pues a Maurice, a algún gorila, por ahí y tal, el grupo de los fieles y los mete en un autocar. Por otro Exactamente. lado, Jason Clark y su familia han encontrado a César, Sí. lo han encontrado vivo todavía, están cuidando de él, es que es cuando les explica, ¿no? Que claro, tanto los simios como ellos pensaban que había sido un humano el que había disparado ese arma, Sí, que podía haber, y tiene mucho que sentido. también por eso siguen a Koba, porque al final, Claro, y digamos. tenía todo el sentido del mundo porque hasta, bueno, Koba mató al Fringe, al Fringe. Sí. Y, pero podía tener sentido, podía decir, pues mira, siendo un simio, no pensar, ¿no? Pues ha venido el Fringe, ahí a la remanguillé y le ha pegado un tiro a César y Claro, ya está. Y ya claro. está, explicación al canto, ¿no? Tiene sentido. Claro, por eso ¿Sabes? también, digamos, si todos creen. Por eso se carga el de Fringe también. Es una jugada Claro. inteligente. Digamos eso, pues es cuando les dice esa frase, ¿no? De not, not human, no ha Sí, sido un humano, no. ha sido un simio, ¿no? Entonces, importante, tenemos que llevárnoslo de aquí porque la guerra depende de esto. Sí. Cuando se lo llevan, el momento Remember también, momento patata, que hostia, él les dibuja otra vez el símbolo de la casa y lo llevan a su casa. Cuando ven la ventana, dice, es aquí, ¿no? Les hace parar el coche. Y el momento con el vídeo allí, ¿no? Viendo con el otro, ¿no? César, era, estás en tu casa y tal. Una ¿Quién buena era? Persona. Como tú. Y tú allí, ay. No, a ver, en serio. Abre tu corazón para nuestros oyentes. ¿Te has tirado aquí el moco de que te has llorado o no? Que Yo, no yo me sí. tira el moco, que no me tira el moco, que fui a, no estaba mi mujer, está de viaje. Fui con una amiga y no estaba acostumbrada, mi mujer ya está más, ya me conoce más, y me caló llorando, tipo, ¿qué haces? Yo estaba allí, pues eso, como tú, a la remanguillé, ¿sabes? Frotándome así debajo la gafa, tipo, me ha entrado algo aquí en el aire acondicionado y tal, me ha secado aquí los ojos. Pero... Si no, vamos, a lo imposible, ¿no? Si estuviera Mari, ¿no? A lo imposible, a llorar No, ahí como no. Una madalena. Y... ¡Oh! No, siempre lo hago a la remanguille. Sí, también con Mari, también con Mari. Sí. Y Pero, en casa también. ¿Quién es más llorón? ¿Mari o tú? No, no, ella. Ella es más llorona. O sea, Sí, ¿tú sí, crees sí. que con esta película, bueno, hay que decirlo, que yo le he insistido a Marcos, oye, me cago en la puta de oros. No te vayas a ver la película, no te pongas la película en Rumanovisión, ¿eh? Vete al cine, cabrón, ¿eh? No, ya la ven en el cine, ¿no? Pues si la hacemos la semana que viene, todavía no está Mari y tal, igual. Y al final, bueno, conseguí que fuera a verla, coño, que fuera a verla. Sí, Obviamente sí. te hubieras arrepentido bastante. Ya una vez que ya la. Eso, ¿no? Me Sí, imagino. la cosa es si. A ver, si. Porque ahora en Que la unas vea Mari también. semanas. Que la vea Claro, en Mari. unas semanas nos vamos. No sé si va a haber tiempo de volverla a ver en el cine. Pero si no la vuelvo a ver en el cine con ella, esperaremos a que esté al menos en DVD Blu-ray para verla decentemente. Vamos. Y tú que la conoces a Mari, me imagino que. Tanto, tanto, me imagino que llorará, ¿no? Yo no voy a contar sus intimidades, pero vamos, yo estoy convencido que está. Bueno. Pues en esas estamos. Ahí curando a nuestro enfermo favorito, a César. Y ahí que, bueno, que el, la revolución, ¿no? Revolution, ¿no? Y bueno. Se recupera en la casa, ¿no? Sí, Es sí, cuando, sí. bueno, Es cuando medicina, ya. la casa es la hostia. Sí, No sí. está al 100%, pero bueno, es eso, tiene que volver y tomar otra vez el control de la situación antes de que sea demasiado tarde, aunque ya es demasiado Ya es tarde, más porque o tarde. Jacobo ya ha hecho su jugada, pero bueno, al menos recuperar a su pueblo y demás, ¿no? No está al 100%, decimos, está todavía jodido, pero allí que van con César. Y claro, cuando aparece César, pues la cosa cambia, ¿no? Como si te digo que soy el cigala, pues se produce ese clash, ese choque de líderes. El hijo, pues bueno, ya se ha dado cuenta de su error, ¿no? De que su padre siempre había estado en lo cierto. Y el hijo les ayuda, ¿verdad? Es el hijo el primero Sí, el que... hijo es el. Bueno, eso, todo eso viene precedido de una escena que es Que va a ir a buscar maravillosa. medicina, es Él verdad. va ahí a buscar medicinas. Es la escena que es la hostia. Está Como subiendo una por las bestia. escaleras, exactamente. Un simio por ahí saltando, derribando estanterías, el otro tal. Y el tío metiéndose como puede entre las esquinas para que no le pesquen. Y... Aprende World War Z, ¿eh? Sí, sí. Aprende cómo se hace una escena, pues eso. Pues sí. Pues sí, y con bastante más presupuesto, World War Z, te voy diciendo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, también hay que decir que el presupuesto en esta ha sido majo, ¿eh? 160, 170 millones, que no está mal, pero World War Z pasa los 200. Total, que se mete ahí como puede, y ya cuando se las cree aquí de que está ya todo de puta madre, todo el pescado vendido, pillada, pillada del amigo, del hijo de ojos claros, ¿no? Del hijo Es de verdad, César. sí. Y en plan ahí, se hace el silencio, a ver qué va a pasar, bueno, tal y cual. Y entonces se hace aquí el longis, se da la vuelta, se va a ir y dice, ¡che! Que me Tu acuerdo de ti, padre que está tu vivo. padre está vivo. ¡Como me digas! Ven para acá, vamos. Y ahí que se van. Sí, lo iba a dejar tranquilo porque pese a que el padre esté vivo o no esté vivo, él ya se ha dado cuenta, lo que Sí, decía, ¿no? de lo De que su pasa error, sí. de seguir a Koba, de que Koba no es... y de que, bueno, siempre tendría que haber estado del lado de su padre. Al decirle él, tu padre está vivo, oh, se abre el cielo, ¿no?, para el chaval. Y sí, es verdad que lo llega a llevar a la casa y todo el rollo. Sí, bueno, esa escena en plan, los dos mirándose y tal. Hijo, mi hijo. Mi hijo, que le explica, ¿no? El Koba, pues le están siguiendo. Muchos le siguen por miedo a morir si los demás los tiene apartados, tal. Y digamos, trazan esa. Creo que trazaban como una estrategia, ¿no? De liberarlos antes de llegar él, ¿no? Era Sí. que iba el hijo por un lado, ¿no? Y decía, ten cuidado, tal, hijo mío. Tú tienes que heredar aquí el cotarro. Y Qué bueno, mala sí, casualidad. básicamente todo desemboca eso, en ese enfrentamiento entre César y Koba en la torre, ¿no? Muy espectacular. Hay que decir que esta película, a pesar de ser de contar con un presupuesto bastante mayor, ¿no?, con respecto a la primera, lo fácil, ya lo he dicho ya anteriormente, pero bueno, hubiera sido explorar y explotar, ¿no?, el terreno de la guerra, de la lucha, de las escenas espectaculares. Hay cuatro o cinco escenas bien metidas, que están muy bien metidas y que no echan por tierra luego el resultado final de la película. O sea, bien, espectacular cuando tiene Sí, que ser porque espectacular, emotivo cuando tiene que ser emotivo. aquí están los humanos fuera Explotar, digamos, de juego. sí. No, Koba ya tiene dominada la ciudadela y ese enfrentamiento se produce entre los dos, que luego vemos que sí, al mismo tiempo bajo tierra está Gary Oldman, que ha hecho contacto, han conseguido escapar, ¿no? Ha hecho contacto con el ejército, que vienen en camino, qué tal. Pero mientras pasa todo esto, esto lo ve Jason Clarke, que es el que se mete por allí, por los subterráneos, ¿no? Por el metro, otro Sí. guiñito. Otro guiñito a una película fecal. A la segunda, A la sí. segunda, sí. Y lo ve allí, pues eso, que tienen preparado todo el C4 para volar la torre, pero mientras pasa todo esto, César y los demás son ajenos a ello y se produce esa lucha, ya digo, muy espectacular, como está hecha. No voy a entrar en detalles, no recuerdo tampoco el tipo de. Pero aquí no canta ya tanto el No, CGI no como en canta. las otras. Y bueno, eso, ese desenlace, ¿no? El cabrón de Koba, cuando le interesa, ¿no? Que cuando lo Pero tiene ya. ahí, dice, Ape Ayuda. don't kill Ape, ¿no? Y Sí, dice, los cojones. es cuando. Tú no eres un simio, dice. Tú no eres Exactamente. un simio, le deja ir, ya está. César ya se ha dado, ya digamos, ya ha entrado en razón, ya ha dicho, no somos diferentes, no somos. Al convertirnos, digamos, en seres inteligentes, no somos tan diferentes a ellos. Y luego se lo dice a Jason Clarke, le dice, estaba equivocado, en el fondo no somos tan Somos tan diferentes. diferentes. Bueno, aquí Maurice en esa escena anteriormente recibe un tiro, tiro dos tiros, para proteger a otro simio que estaba al lado, que se parapetan en una columna detrás. Aquí yo no sé cómo estará Maurice, espero que no muera el pobre Maurice. Espero que no. No, por favor. Que tiene que construir muchas escuelas en el futuro. Sí, tiene que ser. Bueno, quiero decir, no, Zayus no, Zayus no. Tiene que No. ser, pero digamos, lo que debería, se suponía que El debía ser Stephen Zayus. Hawking de Sí. nuevo, la nueva sociedad simiesca. Sí, o capitán, mi capitán. Sí. Ah, bueno, pues en esas estamos. Así termina una película que bueno, con todas ahí todos los simios en plan mirando a su líder, ¿no? Como se abre paso. Y una escena también bastante parecida, ¿no?, al origen de Planeta de los Simios, el final. Y vemos, pues eso, el primer plano de los ojos de César. Y bueno, esto es lo que digo yo siempre, ¿no? Esto es como tiene que ser una secuela. O sea, la secuela tiene que ser más espectacular. Bueno, lo de más cara lo vamos a dejar de lado, porque puede ser más cara y luego puede ser un mojón, ¿no? Sí. Pero que tiene que ir mucho más allá, ¿no?, de lo Más que es más ambiciosa, más. ambiciosa. Las tramas que han abierto con la anterioridad tiene que ir más allá, ¿no? Y no sé, se toma su tiempo, no es así, no te dan la pista al primer minuto, no, no, te lo va macerando poco a poco. No sé, es como tiene que ser una secuela, construida perfectamente. Yo decía también en esa pequeña reflexión que hice, yo sufro ahora. O sea, si la primera acabé quiero más, quiero más. En esta ha acabado diciendo, no sé si quiero más, porque realmente... Porque el regusto es tan bueno que te deja, ¿no? Claro, y la situación tiene tan mala salida. Sí, sí. Yo tan no, mala. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no quiero, y lo voy a ver, me va a joder mucho, pero yo no quiero ver a César tomando medidas que le van a doler mucho. No, y yo sé que para ser líder tiene que estar preparado para sufrir. Sí, sí, no, de hecho ya ha asumido ese papel. Ya ha asumido ese papel. Final que hablábamos. Yo un personaje, una persona o tal, cualquier, lo que sea, ¿no? Aunque no conozca a César, ni conozca a Andy Serkis, pero un tío que... O sea, César, un bicho que me hace feliz tanto durante 2 horas y pico de película, no le deseo ningún mal. Claro. Y no quiero verle sufrir, no. Yo sé que en el fondo él se debe a su raza, ¿no? Y a su pueblo, pero él va a tener que tomar una serie de medidas en lo que es la guerra que se avecina que le van a joder mucho. Y es ahí va a estar el tema de la tercera película, ¿no? No sé, para mí este ejemplo de película de secuela es el ejemplo perfecto de... Vale, sí, ¿es historia simple? Sí, es una historia simple. ¿Tiene un planteamiento sencillo? Sí, vale. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, los personajes están mucho más trabajados, son mucho más complejos, están mucho más definidos. Y luego, todos, o sea, todos. Todos. La manera de contar la historia es sobresaliente. La narrativa es sobresaliente. Es que no hay ningún arquetipo, o sea, ni siquiera... ningún estereotipo, perdón. Ni siquiera Koba, que es, digamos, el que podría decir este es el estereotipo, el malo malísimo. Ni siquiera él. Es un personaje cargado de matices también. Ya... Que arrastra desde la primera parte. A mí se me ha antojado como una especie de Rey León, tío, esta película, en serio. Sí, sí, sí, tiene... Coba muy a los Scar, ¿sabes? Tiene reminiscencias a... Sí, sí, a Rey León, sí. A pues películas de estas que Turiet tocaba la patata. Pues, tienes al hijo, al Simba, pues aquí tenemos Ojos Claros. Uh-huh. Y luego, quizá pues echaba un poco de menos, falta... que hubieran explotado un poco más la figura de Cornelia, de la mujer, por poner alguna pega, de la mujer o pareja de César, pero bueno, por poner alguna pega. Uh-huh. Ya está, o sea, ya lo digo, a mí me ha encantado. Y es de esto de salir al cine y estar en shock, ¿no? Y claro, luego estaba al lado de unos canes, mierda, porque no tiene otro nombre, y fue en plan, vaya mierda, ya terminó la película. Y yo estaba ya quitándome las lágrimas así en plan. Fui con un colega, también le encantó. Y estaba así, me cago en Dios. ¡No tenéis corazón! ¿No? Sois unos hijos de puta. ¡Sensibles! Totalmente. Y no sé, en fin. Que cualquier calificativo se le queda pequeño. Los actores, de 10. Toby Kebbell, mis respetos para Toby Kebbell interpretando a Koba. Que es Koba, sí. Sí, sí. Es la hostia, o sea... Pero espero que lo haga igual de bien, haciendo de Doctor Doom. Espero. Que sea igual de hijo de puta. Sí, sí. Y bueno, en general todos perfectos. O sea, ninguna pega. La música, Michael Giacchino. La repanocha. O sea, sí. Desde el momento el comienzo de la película, cómo nos venimos arriba. Creo que decimos siempre, ¿no? La música ayuda también a... En momentos cuando tienes que estar de bajona, la música apoya y de alguna manera te metes dentro de la película, haces un ejercicio inmersivo y te mete en ese estado de bajona, ¿no? Uh-huh. Bajona no perdona. Y cuando te vienes arriba, ahí está la música de Giacchino, ya, el comienzo ya para venirte arriba, ya yo estaba ya empitonado, ya, oh, los simios para ir saltando y tal, no sé, maravillosa. Sí, sí, no. Este puede ser el podcast que hayamos hecho. Sobre la película, sí, de estos estrenos que hemos estado hablando durante este tiempo, desde la época que hemos empezado a hacer los podcasts, que yo creo que es la película que más nos ha tocado la patata. Por lo menos a mí, ¿eh? Yo no sé tú lo que piensas en este sentido. Probablemente. Que se haya estrenado, me refiero a estrenos. Sí, sí, sí, de estrenos. Patata, sí. Sí, sí, sí, estoy intentando recapitular y sí, sí. Sí, sí. Incluido el programa anterior que teníamos también. Sí. Sí, sí, sí. Y en eso estamos, una Digamos, película. ha habido sorpresas, ha Sí, habido sorpresas, había típico pero sorpresas de decir, hostia, no contaba con esta película y al final es muy buena ha o. habido películas muy buenas, pero sí, con esa carga emocional yo creo que no hemos hecho ninguna todavía de novedades, como has dicho, sí. Y bueno, es una película que obviamente recomendamos encarecidamente verla en el cine. No cometáis el error de verla en Rumanovisión. No, por Por favor. favor, si no vais, al menos esperar una calidad A potente. ver, yo sé que en esta semana próxima se estrena Transformers Age of Extinction. Pero si no habéis visto Dawn of the Planet of the Apes, y no has visto tampoco Transformers Age of Extinction, si vais a verla. Un gatito no morirá, no, morirán cientos. Ir a ver a los monetes, coño, ir a ver a los de monetes, no perdáis el tiempo con calañadas, con bazofias del amigo Michael Bay, que es un prostituto, del cine. Todo dicho. Todo dicho. Va valoración, Miguel. Valoración. Me pongo yo primero, Sí, va. por favor. Tal, un 9. 9,5. Venga, sabía que le ibas a meter. Es que lo estaba. Digo, ahora digo 9, le va a meter medio punto más. Pues bien, también te lo firmo, con dos cojones. Y bueno, despide, pero ya deja ya en claro que la gente se tiene que escuchar este track. Sí, Track final, la banda vamos a sonora. dejar. Hoy no, bueno, pues después de esta maratón, como entenderéis, no vamos a hacer mucho o nada de off-topic para No, no, no. que ya os hemos dado bastante la matraca. Os va a dejar Miguel ese track final, por si, bueno, por si no habéis tenido bastante. Si sois de los que os ponéis el podcast cuando vais a la cama, pues a lo mejor os dormisteis anoche y os habéis despertado y seguimos aquí. Yo creo que hemos puesto un par de docenas de huevos cada uno en este Sí, rato. joder. Pero Tranquilamente. estamos muy mal acostumbrados, ¿eh? Porque eso de siempre estar acompañados, ¿eh? Por grandes colaboradores. Oyentes y amigos. Que es una rajada, Rajaos, pero claro, no, que no. Tenéis que ver las películas antiguas. No, SIDA, el SIDA es rajaos. Ay, no me va fuerte. bien, no me va bien. Me acuerdo que Estoy de tenía. vacaciones. Sí, es mentira. En realidad Sara no está de viaje, está Nada, colgando nada. fotos de archivo allí, tipo, Hombre, estoy de claro. vacaciones. Hombre, claro, hombre, claro. Y sabemos perfectamente que Sara sí que se ha visto la película y se podía haber venido, pero bueno, no sé los cojones. Pero bueno, ya vendrán, ya vendrán. Ya podéis disfrutar de nuestros grandes colaboradores en los próximos podcasts, no hay problema. Así que nada, ¿qué traeremos la semana que viene? Pues está por ver, no sé, no Lo sé. estamos meditando, pero puede ser algo grande, algo referente, puede ser un programa de varios, de bastante recorrido, ¿vale? Que puede que no se quede en un solo episodio y referente, pues eso, a un personaje muy grande, muy grande. Y no voy a decir más. Puede ser o puede no ser, ¿eh? Tampoco que luego Claro, nadie. no, porque a ver, oye, pero habéis subido una película de no sé qué. No, está claro que ese podcast se va a hacer, Se va a hacer. porque este es un año muy especial, en primer lugar, y los dos somos fans de ese gran personaje. Sí, o Así sea, que ya. bueno, yo creo que Blanco y Motilla Leche, ¿no? Ya No, sabéis de qué podcast estamos hablando, ¿no? sí, toda la crítica de a tomar por culo porque. Bueno. Sí. Bueno, que nos vamos ya, que Venga, somos muy pesados. Así que venga. nada, chicos, gracias por aguantar todas estas horas. Los que solo habéis escuchado el de las nuevas, pues no tantas gracias, porque ha sido más ligerito. Pero bueno, ahí tenéis el otro archivo por si algún día os revisionáis las películas antiguas y nos queréis escuchar. Y nada, lo dicho, de parte de Miguel y mía, un gran saludo y nos vemos la semana que viene. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos.